Bueno, gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshot News Podcast. En esta ocasión, el capítulo número 299. Estamos ya casi llegando al 300, que habría sido grabado con anterioridad. Estamos ahí expectantes a ver cómo queda, porque tal vez podríamos haber tenido algunos problemas técnicos, pero nada. Conste que en el mismo capítulo 300 decimos que podría salir horriblemente mal todo, y considerando las circunstancias, creo que quedó un poco mejor de lo que originalmente yo pensé que iba a quedar, que era un desastre, una especie de hongo nuclear con Chernobyl adentro y un holocausto alrededor también. Que era todo una especie de mejunje que se formaba en una especie de cosa que no era imposible de escuchar. Pero bueno, nada. Como decía, soy Nicolás Viegas Palermo, estoy con Maximiliano Carrión del otro lado de la internet. ¿Cómo estás, Maxi? Sí. Hola, ¿qué tal? Saluden las cortinas y saluden el opening y el ending de este capítulo, porque es la última vez que lo van a escuchar, porque como ustedes saben, a partir de la semana que viene se vienen cortinas nuevas y todo lo demás. Bien. Que todavía falta definir intro y outro, pero creo que ya tengo... ahí como preasignado de todo lo demás, ya está hecho, falta solamente intro y outro, pero ya tengo así como un par de cosas medio en vista que creo que pueden llegar a funcionar muy bien. Lo único que habría que determinar de última sería el orden en el que van, pero creo que las dos pueden funcionar de las dos cosas. Ultimamos detalles después de la grabación. Pero bueno, gente, gracias como siempre por pasar y por comentar. Vamos a agradecerles a todos ustedes por haberlo hecho. Maxi Regartefaba, Ted Cord, Sebas de Bru, Gastón Vélez acá, Dani Fox, Rocío Córdoba, Pairo de Persona No Se Cae, Matías Paz, Brian Ezequiel, Greco Rivanera y Jorge Peiret, entre otros, porque también estaba el comentario de Fernando, cuyo apellido en este momento no me sale. Fernando... Vamos a buscar rápidamente Fernando Alonso. Gracias. Fernando Alonso, que también nos dio una crítica constructiva. Y nada, le agradecemos a todos ellos y a quienes hayan dejado más comentarios. También agradecemos a Martín Blasquez, que nos hace el aguante con la cuenta de Guybrush Rule en Twitter, esparciendo la alegría de los jueguitos baratos. Así que, Maxi, contame cuál comentario tenés para destacar vos el día de hoy. Tengo un comentario de Rocío Córdoba, pero antes quiero decir que Teodoro Cordura, ahora podemos decir David Dancers, un nuevo proyecto que arrancó en estos días y que voy a estar hablando de él en Special Move, así que ahora podemos decir Teodoro Cordura David Dancers, porque es parte de un nuevo podcast que salió. Pero hablando justamente del comentario de Rocío Córdoba, dice: hola Maxi y Nico, han pasado 84 años desde la última vez que escuché un episodio de Spreadshot, pero ayer corté el dry spell, digamos, y bajé los episodios de esta semana y de la pasada porque por algo se empieza a volver a la rutina semanal de escucharlos. Está muy bien. Muy interesante la main quest de esta semana. Estoy segura de que algunas cosas sobre los orígenes de la E3 ya las había escuchado en algún otro podcast, pero siempre es copado que se siga contando porque es parte de la historia de los videojuegos, y ver cómo semejante evento fue cambiando y adaptándose es más que interesante. Por otro lado, genial que hayan tocado el proyecto de ley de los eSports en el episodio de la semana pasada. Me hicieron pensar en lo que mencionaron sobre que se toman siempre bases tangibles ya existentes para generar estos textos, cosa que había pasado desapercibido para mí la primera vez que leí el proyecto, aunque es muy cierto. Y si bien coincido que es lo más lógico como punto de partida, lo redactado deja en descubierto que no quisieron consultar o no quisieron oír las opiniones de gente que sabe del tema, porque tanto lo de dejar afuera de FPS como el vacío de no definir bot sí o bot no con respecto a los fighting games es cualquiera. Sí. En fin, pasaba nomás a dejar un comentario y un poco de cariño, porque hacen un podcast genial y se merecen más oyentes, saben un montón y se nota, y amo que siempre andan con sueño u odiando el calor porque me siento porque me reidentifico, por ejemplo. Está muy bien. Y también quiero decir públicamente que me reí mucho con la expresión cagar a trompa tiros. Entre paréntesis, ayuda de memoria, lo dijo Nico con respecto a los Sleeping Dogs. Bien, entonces no ni había sido yo, entonces no había ningún motivo por el cual yo me tenía que acordar que había dicho eso, porque no lo había dicho. Bien, está muy bien. Igual suena más algo que dirías vos a algo que diría yo, así que me sorprendo a mí mismo, no sé. Pero bueno, ok. Dice saludos chicos y cierra ahí. Sí, saludos chicos y gracias por la compañía Auditil en mi viaje bondil. Bien, está muy bien. Igual dice en Bondi, no dice Bondi. Sí, tu me cursor confundió está el signo de admiración que cierra, entonces yo leí todo junto y ya fue. Bien. Gracias, Rocío, por tu comentario. Debo decir que el otro día, por una cosa que en este momento no estoy seguro cuál era. Discusión en Twitter sobre la net neutrality y cosas, ¿sí? De un pibe que conozco que está bastante metido en temas de derecho digital y eso a nivel interés, pero él no sabía que nosotros tenemos por ley la net neutrality, la tenemos hace rato, y yo recordaba que era el caso, entonces busqué y encontré la ley de derecho digital y nada, la tengo ahí para leer a ver si sacamos algo de... jugo extra para podcastismo y informar a la gente, puede ser interesante, así que después bien. Te la paso si querés chumearla, no es muy larga, puede ser copado. Paréntesis aparte, el chabón pensaba que no la teníamos porque las proveedoras de servicios de celular te dan WhatsApp gratis. Saltó un chabón rebardero al pedo porque Twitter a decir, esto es una pelotudez, bla bla bla. En realidad lo que pasa es que WhatsApp tiene servidores hosteados para con los proveedores, entonces como que el servicio les es gratis, entonces no te lo cobra. Y Telegram podría hacer lo mismo si quisiera y bla bla bla, tiró como excusa, pero bueno, no importa. En teoría, beneficiar un negocio perjudica a otros, o sea, es una disparidad y por ende no es neutral, entonces es estúpido su argumento. Y no debería poder WhatsApp hacer eso y no debería poderlo hacer nadie. Pero bueno, whatever, boludeces. Pasando a otro comentario que tengo acá para destacar. Maxi Riartefaba pasa y dice, hola Maxi y Nico, ¿cómo están? Bien, gracias. bueno, estoy terminando de escuchar este programa y después sigo con los que me quedé colgado, dice. Y me estoy dando cuenta de que me olvidé de las cosas que quería comentar. La memoria hecha bosta que tengo. Carita así de XD. Grande Nico con el Epic Dogs, que es juegazo de la concha de la lora. Lo platiné y todo en su momento. 40 horas bien puestas. Les agradezco mucho la sección que le dedicaron a la E3, algo que nunca me había preguntado y me resultó muy interesante. Abrazo enorme, carita de abracito. Así que nada, gracias a vos, Maxi, por pasar y darnos tu cariño. Y ojalá que tu memoria algún día perdure más de 3 o 4 minutos, que es como nuestro tiempo límite aparentemente. Sí, yo creo que el buffer nuestro es de lo que dura el capítulo, porque inmediatamente después de que leamos stop, es como que hacemos memory dump y se va todo el capítulo a la mierda. Y después viene Pyro con comentarios de 3 semanas atrás y dice, cuando dijeron tal cosa, y yo digo, I have no recollection of that. Sí, igual lo de Pyro es loco porque en realidad lo que hace es hacer puns a chistes. Como agregarle un pan extra a chistes que nosotros hicimos o a situaciones chistosas totalmente fuera de contexto, no es que dice cuando pasó tal cosa me acordé de tal, es como sí, es como que nos contesta como en tal vivo momento. Y es como no tal momento en las bolas, ¿de qué estás hablando? Pero bueno, igual te queremos, Pyro, como sos, no cambies nunca. No, obvio, nos hace reír la desconexión total del espacio-tiempo que está pasando ahí, pero bueno. Whatever. Maxi, ¿cómo hace la gente para contactarnos? ¿Cómo hicieron Rocío? ¿Cómo hizo Maxi? ¿Cómo hicieron todos los demás chicos que hemos mencionado? Pueden pasar por nuestro sitio oficial, que es spreadshotnews.com, y ahí están todas las cosas, pero eso no tiene nada que ver. Pueden mandarnos un correo electrónico a spreadshotnews@gmail.com. Esa es la primera vía de contacto donde, si quieren, ahí pueden mandarnos temas de discusión, pueden mandarnos artículos para que nosotros revisemos y demás. Pueden también mandarnos un mail súper extenso y contarnos vida y obra, también no pueden hacerlo. Pueden pasar por nuestra fanpage, que es así, ahí es donde está el podcast todos los martes posteado, que es facebook.com/spreadshotnews. O pueden pasar por @spreadshotnews, que es nuestro Twitter, donde también, tanto como Maxi Artefaba a veces, como Jorge Peiret, como Matías Paz, que es el Twitterman de casi todos los podcasts, porque está mencionado por todos los podcasts de habla hispana que escucho, está mencionado el hombre ahí a través de Twitter. Y por último tenemos el Google Forms, que si van al botoncito azul en Facebook que dice contactas, o van al primer post pineado de Twitter, pueden entrar a un Google Forms, escriben una pregunta y cuando se junta una cantidad considerable, las contestamos en algún episodio random, que muy probablemente sea las preguntas que tenemos acumuladas hasta ahora sean contestadas después de la E3, porque tenemos ya como programado casi los próximos 3 capítulos, que es inminente la llegada de la E3, entonces tenemos que hacer algo al respecto, como todos los años. Sí, la tenemos todo más o menos alineado, no diría que preparado, pero sí tenemos así la siguiente... El cronograma estaría más o menos en orden. Sí, ponele. Bueno, vamos a pasar a hablar de lo que nos compete en este programa, que como siempre es los jueguitos. Y acá estamos en el Now Loading, donde vamos a hablar de los juegos que estuvimos jugando esta semana. Yo estuve jugando un par, Maxi estuvo jugando tres. Así que arranca vos. Bueno, vamos a arrancar por el juego al que le digo chau chau, no vuelvas nunca más. Ahí tenés la puerta, retírate por favor, muchas gracias y hasta luego. Que es Damascus Gear Operation Tokyo HD. ¿Por qué? La respuesta no lo sorprenderá en absoluto. La cuestión es la siguiente. Llegué hasta una misión que, por haber leído y haberme informado brevemente, a ver si era tan cáncer como yo creí que era esa misión, aparentemente descubrí que esa es o la última o la anteúltima misión del juego, por lo menos en lo que respecta a historia. ¿Y qué se les ocurrió? No tuvieron mejor idea que poner para la última barra anteúltima misión del juego... ¡Una misión de escolta! Supuse que iba para ahí. Iba a decirte hace un rato que era una escort mission, pero... Sí. Una misión de escolta donde tenés que proteger a tres mechas que andan dando vuelta aleatoriamente por un mapa que es una especie de laberinto. Y que, por supuesto, vienen waves de enemigos y vos lo que tenés que hacer es no dejar que ninguno de los tres se muera. No solamente que quede uno vivo, sino que tienen que quedar los tres, todos vivos, básicamente. Como aliciente puedo decir que no se mueven por completo aleatoriamente y cada uno por separado, sino que van en un mismo grupo, o sea, van los tres juntos. O sea que dentro de todo no es tan patada en la ultra pija, pero es una patada en la pija igual porque las oleadas de robots que vienen son de alrededor de unos 20 o 30 por vez. Y tenés que básicamente sobrevivir 5 minutos, que son los 5 minutos más largos de la existencia del hombre. Yo llegué hasta los 3 minutos más o menos antes de tirar todo a la mierda y decir te vas a cagar, alt F4 y andate a la puta madre que te recontra mil parió. Está muy bien. Así que bueno, ahí quedó el Damascus Gear Operation Tokyo HD. Muy probablemente nunca jamás en la vida lo termine y probablemente arranque la secuela y me veré algún videito, alguna pelotudez en YouTube para ver cómo carajo termina y cómo engancha con la secuela. Esencialmente eso fue todo. Ahora pasamos a un juego que sí terminé y al cual le doy la derecha. Le agradezco mucho por haber venido y le digo, pasate cuando quieras, tomamos un café y nos sentamos a charlar de la vida, que es el Kirby Star Allies, porque la pasé super fabul bien y está buenísimo y aguante todo, y además te desbloquea dos modos extra una vez que terminás el juego, que son un modo Boss Rush, básicamente, y un segundo modo que es básicamente el modo aventura del Kirby, pero sin Kirby, donde vos podés utilizar cuatro personajes aleatorios a elección de todos los personajitos extra que hay como Friends, que podés ir, digamos, coleccionando a través de la aventura. Y cada uno, o sea, no tiene historia, es simplemente ir pasando los stages uno atrás del otro, pero simplemente con los caracteres, con los personajes genéricos, sin necesidad de tener a Kirby. Y por supuesto puedes jugar tanto single player como multiplayer. Así que esos son, digamos, los dos modos extra que se habilitan, junto con los que había comentado antes de haberlo colgado, que eran como dos minigames. El típico que tenés un árbol y lo tenés que ir talando, y el que tala el árbol a mayor velocidad o lo termina o llega más lejos es el que gana. Y el segundo era una especie de meteorito que venía cayendo y vos tenés la típica vista de juego de béisbol desde atrás de Kirby y estás con un bate y la idea es básicamente batear el cometa y el que llega más lejos en distancia gana. Esos son los dos minigames básicos. Tranca. Y ahora se le agregaron el Boss Rush este y el Kirby sin Kirby, básicamente. El Kirby sin Kirby, ok. Bueno, me alegra que haya terminado bien la movida. Sí, es un juego que la verdad que es muy disfrutable. Sí noté, por ejemplo, una cosa que me sorprendió. Durante todo el juego en ningún momento utilicé, o sea, sabía de su existencia, pero en ningún momento utilicé voluntariamente el botón de bloqueo, porque vos tenés un botón para defenderte con Kirby. Uh-huh. Y durante la final fue el primer momento donde necesariamente tuve que usar el botón de bloqueo para poder ganarle. Con lo cual quiere decir que en cuanto al salto de dificultad que pega desde todos los bosses anteriores hasta la final, es un salto bastante importante. Y por otro lado también, viste que la semana pasada había comentado que dependiendo si te parabas en unas plataformas especiales, se armaban como figuras que, uh-huh, que contemplaban a los cuatro integrantes del grupito, que eran o una, sí, rueda o el tren y demás. Bueno, se habilitó una más, que era nueva, que es como una especie de estrella fugaz, que es como la estrella de Kirby básicamente, pero okay, que Kirby toma el control como una especie de avión y básicamente, uh-huh, lo usás como un shoot 'em up, que vas volando por ahí disparando. Y lo bueno que tiene, lo copado que tiene, es que puedes ir cambiando el personaje que va al mando y dependiendo del personaje que va adelante es el tipo de daño que disparas. Por ejemplo, si vos tenés a Kirby con el sombrerito de espada, disparás espadas que van girando y son como proyectiles. Si tenés, por ejemplo, a la corona de fuego o tenés al bichito de fuego, disparás estrellas prendidas a fuego. Si tenés el de hielo, disparás estrellitas de hielo, etcétera. Entonces es como, ah, qué lindo. Y está bueno, y además es buenísimo porque es como jugar un shoot'em up así de un side-scroller. Que para la final, el jefe final, es como todo basado en eso. Y la verdad que está muy bueno. Bien, copado. Yo sigo con ganas de jugarlo, pero cuando nos juntemos y que lleguen las cosas que tienen que llegar, llevo la Switch y lo podemos probar. Sí, podríamos. Sale. Bueno, por mi parte, he continuado un poco con el Sleeping Dogs. Debo decir que aguanté todo, etcétera, pero en un momento de una persecución fui arremetido varias veces durante la misma y dejado mi auto en un estado de se quedó trabada la bocina constante, que fue irritante, no, en extremo. Y no sé si es parte normal del comportamiento de los autos, pero la misión esa terminaba con dejar el auto ese en cierto lugar, porque tenías un chabón en el baúl. Uh-huh. Y eso básicamente, o sea, si la bocina constante es parte del daño de los autos, bien por el juego, ok, lo que sea. Pero digo, el haberlo dejado en el garage parece haber causado un bug de se sigue reproduciendo el player de audio constante y se seguía, no, escuchando la bocina, oh my durante God, las siguientes dos misiones enteras. Y era como, bueno, ya está, voy a dejar de jugar el juego. Yo estaba medio manija, quería avanzar la historia y era como, me alejé y se escuchaba como de lejos y dije, bueno, no sé, capaz que se vagueó, digamos, el hecho de que no se dan cuenta, claro, no se dan cuenta de que está encerrado y no debería sonar o lo que sea, ¿viste? Y dije, bueno, se escucha de lejos, pero no, de golpe noto que está presente todo el tiempo, en cada cinemática o momentos de que hay música o lo que sea. No, ahí paraba. Entonces era, me sería genial que se escuchara la bocina de fondo. No, claro, los chabones hablan. Por eso, era obvio que se había vuelto parte del mapa y que no, o sea, no me di vuelta a toda la ciudad a ver si se descargaba esa parte del mapa y dejaba de reproducir el audio, que hubiera sido una, claro, prueba. Supongo que hubiera sido exitoso eso. Pero fue como, bueno, ya me había metido a la siguiente misión, que empezaba ahí nomás. Y ahí me di cuenta, cuando me alejé un poco más, de que no había chance. Y después, justo la historia me llevaba a un momento que, tipo, quería hacerlo. Dije, bueno, voy a comerme la bocina un rato más. Y fui y hice la misión de cagarlo matando a Dog Eyes, que se lo llevas a la vieja y le da de comer a su amiguito. Sí, y nada, y ahí es como que dije, bueno, nos vemos. Y corté ahí. Y después, ¿lo volviste por otro a butear lado, para ver si, si no, no, esto fue todavía un ratito ahora antes de grabar? Y después, por otro lado, estuve jugando finalmente al Battle Chasers, que estuve esperando todo este tiempo para comprarlo en Switch. El lugar donde compro juegos físicos no lo traía porque había poca demanda. y yo lo hubiera querido tener en físico, siendo un juego single player. Es como que es una cosa medio arbitraria mía, pero es como, ¿para qué ocupar lugar en el SD si puedo tenerlo aparte, no? Y además, sí, un tema de coleccionismo y de ese juego me parece lindito, digo, tener la cajita aguante. Pero bueno, no lo estaban trayendo. Comprarlo en digital salía, que era 40, 50 dólares, no me acuerdo ya. Creo que era 40 en Switch. Sí, y miro y en Steam estaba en descuento a ciento y pico y tenía 50 pesos en el wallet de haber vendido pelotudeces. Y dije, bueno, ya fue. Me lo compro por 50 pesos en Steam y lo juego en la PC y a la mierda. Nada, la verdad que me dio un toque de paja haber esperado hasta ahora para jugarlo en Switch y no poder hacerlo. Pero había que arrancar el juego. Me está gustando mucho. Lo estoy jugando en el monitor que tengo, que es más de 1080, ¿viste? Que es QHD. Uh-huh. Y tironea en algunos lados medio phantom. No sé si es porque es full screen, tipo borderless window, y le cuesta algunas boludeces. Sé que está hecho en Unity, y Unity hoy en día está medio atrasado en algunas cosas. Entonces, no sé, o por ahí no está súper optimizado el juego, que puede ser tranquilamente. O por ahí está usando algunos efectos y cosas que no tener el full screen real le jode o cosas así. Pero a la vez es como que digo, bueno, capaz que en Switch no hubiera corrido tan bien, así que bien, supongo. Pero sí, nada. Yo personalmente no tuve problemas de performance. No es que sea súper gran problema, sino que en algunos momentos que hay, en el primer dungeon donde están tipo las trampas esas que son cuchillas que van pasando, sí, en barrios rieles, ahí se reducía un poco el frame rate, no a un nivel que me hiciera comerme las trampas, o sea, no fue un problema, pero fue como bueno. No sé, es como, me parece que si lo tuviera, capaz si lo tuviera en 1080 andaría bien, o capaz si me pongo a jugar con las settings, si tiene un tilde de full screen, capaz que agarre bien. Pero a veces los motores no reaccionan igual si es borderless window o full screen, y a veces no se bancan bien algunos shaders en más de 1080, porque tiene mucho anti-alias y eso para verse así de lindo como está, ¿no? Y no sé, capaz que no es óptimo el que usan. O alguna gilada. Pero bueno, de cualquier forma, el resto del juego corre súper bien. El combate anda re bien. Las animaciones son preciosas. El arte es ridículamente lindo. Creo que es lo mejor que vi de Joe Madureira hasta ahora. De arte. Su estilo es muy marcado. Ayer hablaba de esto con una amiga que dibuja. Su estilo es muy marcado. Y como que cuando leí Battle Chasers, también lo dije en el programa, no me gustaba tanto el estilo viejo que él tenía, como lo nuevo que hace. Ahora es como que su línea es un poco más estilizada y refinada y un poco menos, mirá, 1995, tipo. Claro, que era como un síndrome de post-spawn, ¿no? De tipo, ahora todos tenemos super músculos y ultratetas y tipo, y colores de revista. De pintura digital barata porque mano de obra barata, ¿no? Nada, como que ahora el chabón tiene otro estilo que le da un poco más de fisicalidad al asunto, probablemente porque está laburando para juegos y tiene que hacer modelos 3D y cosas así. Y como que está muy bueno cómo se ve todo. El arte que te muestra el juego de los fondos, los loading screens, inclusive sí, la interfaz, todo me parece muy lindo. Me encanta. Y tipo saqué varias tarjetitas de Steam de esas, viste, que te va sacando el juego, y las estuve chusmeando y como son altas ilustraciones. Estuve jugando, pasé el primer dungeon en normal. O sea, no lo jugué en fácil, directamente me mandé a normal, me mataron y lo tuve que volver a ir a hacer y lo resumí desde donde estaba. Me gustó lo del sistema de crafteo, que puedas hacer como un gamble si no tenés todas las partes del ítem. Creo que vos lo habías explicado, pero de nuevo, para el que no sabe, en algunas estaciones de crafteo, vos puedes usar recursos para hacer armas y cosas. Y si no tenés todos los recursos, puedes hacerlo con una menor chance de éxito. Pero si te sale con esa menor chance de éxito, el ítem por ahí sale mejor también. O sea, como una versión elite o claro, más rara del ítem por haber sido... Y si vos tenés ítems de sobra, podés aumentarle por encima del 100% la chance, y lo que tenés chance es justamente de que te salgan más raros todavía. Te pueden salir heroicos o épicos. Eso no lo había probado. No me había dado cuenta de que se podía subir eso. Pero bueno, ok. Bueno, de cualquier forma... me había armado una armadura. Llegué a armar la espada, que la espada la hice con, creo que 75% de chance, y la pude hacer, la primera que te aparece, la Stone Crusher o algo así. Igual al toque el juego es como que me dio otras cosas más copadas, entonces me sentí como que gasté recursos al pedo. Y los recursos te van a sobrar en determinado está bien, pero digo, en este momento que no me sobran, me pareció un poco choto. Es difícil balancear eso, porque ponele, sí, si jugás al WoW, por ejemplo, haciendo blacksmithing, al toque ya tenés cosas mejores que las que comprás en cualquier lado. Pero los drops suelen ser un poco mejor que lo que vos haces. Entonces tenés como un balance de, bueno, voy a ir a un dungeon, entonces me crafteo cosas, y después en el dungeon encuentro mejores cosas. Genial, pero como acá se craftea en el dungeon, capaz que te cruzas con mejores cosas 5 segundos después. Entonces eso es medio choto. Una vez que desbloqueas el crafteo en la ciudad, ya está. Está bien. ¿Eso lo desbloqueas mejorando el blacksmith? El blacksmith te lo da, creo que después del segundo dungeon. O sea, se habilita por historia. Y después el resto de las cosas... todas las cosas se habilitan por historia. A medida que vas avanzando en la historia, te van desbloqueando las distintas... estaciones de crafteo. Las distintas estaciones de crafteo. Lo que sí, no me acuerdo ahora exactamente del tema del blacksmith. Creo que lo que hace el chabón es habilitarte más tiers de cosas, de libros de crafting que después te puede vender para que vos después craftees cosas mejores. Cosa así. Y creo que también renueva su inventario más rápido. Eso, bueno, sí, no sé. Eso también. Sí, yo lo mejoré una vez. Y nada, por ahora... también me gustó el tema de la alquimia para hacer las pociones. Me gustó cómo funciona, sí, que tengas que tener las botellas y eso. Me pareció que es un lindo balance para no abusar del sistema, quizás. Que también los podés implementar con el mismo sistema que el crafteo normal de armas. Vos podés hacer una poción con un 150% de efectividad y te cura más, o te dura más tiempo de efectividad el buff o la protección. Sí, tengo que jugar más con eso porque... Por ahí lo que dije al principio no lo había entendido del todo bien, y en realidad eso de que salga mejor es justamente cuando le pones más, y cuando le pones menos no sale mejor, sale normal. Pero bueno, no sale. De cualquier forma, agarré, tipo después del primer dungeon que obtuve bastantes recursos, recién ahí hice cosas de alquimia y eso, compré varias botellas, hice todo eso, mejoré el blacksmith, todo. Así que nada, di muchas vueltas para... tipo grindear un poco enemigos. El combate me gusta bastante. Está bueno ir descubriendo de a poco cómo hacer las combinaciones. Me gustaría tener un poco más de control sobre la iniciativa de mis personajes, de alguna forma. Sí. O sea, me encantaría que en el menú yo pueda decir este va primero, este va después, este va después. Y no se puede hacer mucho más allá de usar los perks que hay para subir o bajar algunas iniciativas y cosas. El sistema de perks también no lo había terminado de entender de una, porque los vi y pensaba que eran pasivos, pero no, tenés que ir activándolos. Y es como, ok, sí, no lo había terminado de entender. O sea, está bueno que el yo juego... Yo no los usé hasta como la hora 5, porque no sabía ni que existían. Y sí, yo estaba más o menos por ahí. Igual cada vez que te dice, destrabaste algo, me fijo en el menú a ver qué es. Hay uno que no encontré, que es un perk que decía Beast Perk o algo así, que decía Tank. Ah, sí. Crusher. Eso, para verlos tenés que ir al bestiario, porque vos cuando derrotas determinada cantidad de enemigos, ese tipo de enemigo es más como mierda, que te queda desbloqueado por completo, y no me acuerdo si es a ese tipo de enemigo, a la especie en general o algo así que vos tenés o un bonus contra ellos o ellos tienen un debuff contra vos. Ok, voy a chusmearlo después porque no lo encontraba. Lo estaba buscando en los perks porque decía que era un perk y no estaba. Sí, está medio confuso puesto eso, pero está en el bestiario. Sí, tiene un par de cosas en el libro que es como el menú que podrían ser un poco menos confusas, pero los sistemas igual interactúan muy bien y una vez que los entendiste, todo tiene bastante lógica, está muy bueno. Y me parece que dan lindas vueltas de tuerca a conceptos muy básicos y normales de RPG y que se complementan muy bien las clases de los personajes. Vos me habías dicho que había como eventualmente en la historia después manejás a los otros personajes, ¿no? Como que son dos parties. Sí, o sea, tenés avanzando. La cantidad suficiente de personajes para armar dos parties. Está bien. Pero bueno, nada, supuse porque nada, en la intro aparece el chabón este que es medio Castlevania y Red Mónica. Se separa, claro, en la historia se separan los personajes de Red Mónica y de el mago, que no me sale el nombre, que es con M, creo. Con K. Kelvin. Clemen. No sé. Clem. Lo que sea. Pero bueno, de cualquier forma, muy bueno. La estoy pasando muy bien. Me llamó la atención eso de la performance. Me fijaré, capaz que. No sé. Es un tema de Unity con ciertos settings. Capaz que. Lo puedo arreglar fácil y no lo sé todavía. Pero por default se me había puesto en 1080 en mi pantalla más grande. Entonces yo lo puse en la resolución de la pantalla para que no se vea todo. Y ahí es cuando empezó a tironear en algunos lados. Pero es hermoso, me encanta. Es bastante adictivo. Pensé que me iba a embolar bastante de grindear, pero no. La verdad que no. Y creo que las animaciones y el arte ayudan mucho a eso. Es posible. Y nada, no me aburro de verlo a calibreto, tipo cagar a piñas cosas y disparar. es ridículo lo bien que se ve. Adoro la transformación del puño en arma y viceversa. Sí. Cuando tiene que transformarlo, es genial. Sí. Tiene muy buen diseño de audio también ese juego. Sí, está muy bueno. Creo que lo más flojo que vi hasta ahora es el voice acting de la intro en comparación a la del juego, que está bien, digamos. Es como que en la intro, por ser una animática o lo que quieran decirle, ¿no? Pero estos dibujos animados, como que el tono de la acción y el ritmo que te presenta no encaja una mierda con el audio. Sí. Como si no hubieran, como si hubieran hecho una pasada preliminar de beta y no lo hubieran vuelto a hacer, digamos. No como si, uy, no le ponen onda, porque en el juego está muy bien. Y en el juego también hay muchos momentos de conversación que son imágenes estáticas. Y el tono y la sensación se transmite mucho mejor. Entonces, claramente me parece que es como un tema. O de se grabó y no estaba todavía listo a la cinemática. O de algún tema así. Le gustó ello. Un saludo para Rocío. Y bueno, nada. La verdad que está muy groso y lo voy a seguir jugando. Creo que jugué ya 3 horas y pico y lo instalé ayer a la noche. Así que bien. Bien. O sea, hoy me fijé, ya había jugado 2 horas anoche y lo instalé tipo a medianoche. Así que, tranca. Y bueno, eso. Good times. Bien, perfecto. Bien. Bueno, yo recientemente obtuve el Dragon's Crown Pro, que es justamente la versión de PlayStation 4 del Dragon's Crown, que originalmente había salido para Play 3 y PlayStation Vita. Ventajas de vivir en el mundo del mañana es que vos podés subir el save de tu PlayStation 3 o PlayStation Vita a la nube y desde la Play 4 podés descargar el save y podés continuar el mismo save que venías jugando, lo cual hace que yo me sorprenda y me maraville y diga, estoy viviendo en el futuro, qué bueno que es esto. Así que pude retomar mi save donde lo había dejado, que básicamente era después del primer final, que asumo que tendrá varios finales conociendo a Vanillaware cómo funciona, debe ser una cosa así, porque tengo más, entre comillas, historia que hacer, que es recolectar 9 talismanes. Esos 9 talismanes después sirven para enfrentarme a una especie de super dragón, y la idea es matar ese super dragón para restaurar el poder completo de una diosa que anda por ahí. Bien. por supuesto, cuando arranqué, dije, a ver cómo era esto. Entré a uno de los dungeons y me hicieron recontra mierda porque no me acordaba un carajo. Entonces dije, bueno, okay, vamos a tomarlo con calma. Así hice, empecé a retomar cómo era el tema de los movimientos y las acciones y demás con la Amazona. Y después, como no lo había probado en Play 3, dije, me voy a mandar al online a ver qué onda, a probar con randoms, a ver qué onda. Y la verdad que, primero, no sé si será porque el juego salió recientemente y está fresco y hay mucha gente, pero me encontró sesión al toque, me conectó al toque a una sesión. Y te tira así, o sea, me da la impresión de que debe ser bastante drop in, drop out, porque me tiró medio como en el medio de un quilombo. O sea, no estaban en el boss, pero estaban como en una habitación X, en un dungeon, y de repente yo caigo de arriba mientras hay explosiones y quilombo por debajo, y es como, bienvenido a luchar. Y es como, bueno, vamos a empezar a repartir, y entré así a mandoblear gente, y después, bueno, seguimos ahí la aventura y demás. La verdad que en cuanto a lo que es tiempo de respuesta y demás con respecto a los demás jugadores y qué sé yo, no noté lag, ni vi cosas raras, ni que se glitcheara nada, así que en ese sentido funciona bien. Cabe aclarar que tiene dos opciones de configuración en lo que respecta a restringir, digamos, el área de búsqueda. Vos podés poner que te busque en tu zona en particular, que asumo que debe referirse a la zona de PlayStation Network, o que busque en todas las regiones. Entonces, no sé a qué server habré ido a parar. Pero la verdad que si fue un server que no está en el mismo continente, la verdad que no lo noté en absoluto porque se veía muy bien y corría perfecto sin ningún tipo de problema. Gracias. Y después con respecto al juego, bueno, ¿qué decir que no haya dicho ya? Salvo que es lo mismo que la Play 3, pero se ve mejor y más lindo. Porque está así como todo súper escalado bien y todo redibujado perfecto y se ve increíble. Le metieron un par más de efectos y de partículas y qué sé yo, no haciendo que el juego se enlenteciera ni se arrastre en ningún momento, o sea que realmente tuvieron, digamos, el cuidado de mantener el frame rate, sobre todo para un juego tan caótico como este, que en determinados momentos en pantalla están pasando 72 millones de cosas a la vez, porque tenés enemigos, explosiones, si hay magos, olvídate, no entendés nada de lo que está pasando en pantalla, porque ves luces de colores, torbellinos, bolas de fuego que caen del cielo, gente que explota, es un hermoso y quilombo infernal que nos entiende. Pero después, cuando se calma todo, de repente están todos parados esperando cuando te hace la flechita go para la derecha. No tengo mucho más que agregar. Seguramente lo voy a seguir jugando porque en su momento originalmente la idea era pasarlo completo. Cuando llegué al primer final y me enteré que tenía así como 9 talismanes más para buscar y qué sé yo. Que encima, para colmo, no sé si es un tema de que yo no llegué a levelear tanto como para poder arrancar esa segunda mitad del juego inmediatamente después, pero quedás con una diferencia de nivel entre lo que te, entre comillas, recomienda el dungeon y el nivel que vos tenés. Yo, por ejemplo, con la Amazona, que es el personaje que más level tengo, estaba en level 36 y el primer jefe de los talismanes estaba en nivel 40. Entonces es como, bueno, ok. La diferencia de nivel se nota, sobre todo cuando estás luchando contra otros enemigos. Entonces digo, bueno, ok, si ya medio me está costando contra enemigos comunes, si me voy a enfrentar al boss directamente con esta diferencia de nivel, muy probablemente la coma y no puedo hacer mucho al respecto. Entonces me estoy dedicando más a mandarme a otros dungeons que vos tenés, como creo que son 7 u 8 dungeons alrededor del mundo, y tenés ahora algo que se habilitó que no estaba antes, así que muy probablemente sea después de terminar la primera parte del juego, que es una especie de endless dungeon, que son como pisos donde sí. Puedes entrar y completar medio como challenges que te van dando piezas de equipamiento, armas, ítems o multiplicadores de plata. O sea, cada nivel que vos vas bajando, si vos mantenés, digamos, si vos continuás al siguiente subnivel, te va multiplicando cada vez más tanto la experiencia como la plata como todas las demás cosas que vas obteniendo. Entonces me parece que es una buena forma de grindear ahí, porque digamos, no solamente tenés buenos resultados a la hora de decir, bueno, ok, gano más experiencia y más plata, sino que además te dan piezas de equipamiento que puedes ir equipándote a medida que vas avanzando de nivel, porque si no, las piezas de equipamiento te van quedando cada vez más chotas. Sí, aparte si son pisos cada vez distintos, sí, es como que no estás grindeando un nivel una y otra vez que ya conoces. Sí, también. ¿Eso sabes si son procedurales o si es un dungeon larguísimo a propósito diseñado? La verdad que no te sabría decir, porque me mandé por ahora una sola vez a uno de esos. Llegué hasta el tercer piso, así que cuando lo juegue la próxima vez me voy a fijar a ver si cambian en algo los escenarios. Yo asumiría que, digamos, lo que son los escenarios van a ser fijos porque es un side-scroller el juego, ¿no? No tiene nada de raro ni de especial, no branchea en ningún momento realmente, salvo por ejemplo en los dungeons principales, que vos tenés como dos líneas narrativas, si querés decirlo así, donde vos te encontrás un personaje más o menos en la mitad del dungeon, te tira como una especie de mini secuencia de historia y te dice por qué camino querés ir, y puedes elegir camino A o camino B. Y dependiendo de los dos que elijas, es básicamente una subdificultad dentro del mismo dungeon. Porque, por ejemplo, vos tenés el camino A, que te lleva al jefe más débil, y el camino B, que te lleva al jefe final, que es el que tiene realmente el talismán. Entonces, asumo yo que en este Endless Dungeon, deben ser como medio pisos, medio genéricos, y por ahí lo único que cambia es la dificultad de los enemigos a medida que vos vas subiendo de nivel, si es que escala junto con vos, o si no, simplemente los primeros pisos se harán más fáciles y se te irá complicando progresivamente cuanto más abajo vayas. Sí, habrá que ver. Hay muchos juegos que en Japón, cuando sacan su versión tipo remastered o para otra consola o lo que sea, le agregan un dungeon que es como una mezcla de dungeons anteriores o que tiene enemigos que ya conoces con otros stats o cosas así. Es una práctica bastante común. Igual, repito, no sé si es que esto es propio de esta versión o si es una cosa que ya estaba en la versión de Play 3, pero que yo simplemente no llegué a ver por no haber seguido jugando después del save. Así sí, que no sé. Pero bueno, también a veces está como cosas que sí, no, juega. Obvio. Porque nada más quería aclarar que no sé si esto es propio de esta versión o si ya venía de antes y simplemente es algo que no vi. Pero bueno, eso es todo. Lo voy a seguir jugando muy probablemente porque es un juego que en su momento me había encantado. Y ahora que terminar tengo la oportunidad de poder seguir el mismo save, es como que bueno, sí, dale, vamos. Sí, está bueno que te lo reconozcan y te dejes seguirlo de ahí. Y otra última cosa que creo que ya lo habíamos mencionado acá en su momento cuando se vio el anuncio, pero es crossplay entre todas las plataformas en las que está disponible, Play 4, Play 3 y Vita. O sea, si alguien está jugando en su Vita y se conecta online, puedo estar jugando con esa persona, como así a la vez puedo estar jugando con alguien en Play 3, entonces es como perfecto. Vamos a la Vita. Pero bueno, bien. Vamos a cerrar acá la parte de Now Loading, dado que ya hablamos de todo lo que estábamos jugando. Y vamos a pasar al Rapid Fire, donde hablaremos de noticias que han ocurrido esta semana. Estamos acá de vuelta en el Rapid Fire, donde tenemos varias noticias para comentar en esta semana. Y la primera de ellas es que, así como hicieron otras compañías anteriormente, así como Nintendo o no me acuerdo qué otras. Puntualmente fue Nintendo la más pública, digamos, pero creo que hay varias compañías. Microsoft, Apple también creo que lo hace. Sí. O sea, en juegos, Nintendo por ahí fue la más conocida. Sony ha hecho cosas parecidas, pero bueno, Steam ha ofrecido plata, rewards, digamos, a personas por poner a prueba su seguridad, su integridad estructural, ponele, como hacen varias compañías de software en general, básicamente. Nada, se estuvo pagando, digamos, a Ethical Hackers, como le dicen, que es como un rol de trabajo que son estos que ponen a prueba la seguridad de distintos sistemas de software. Para poner a prueba la plataforma de Steam. Pero además se está poniendo esta reward para que cualquiera que pueda romperlo pueda ganar un monto de... ¿decía? ¿Cuánto era? No. No. Decía que hasta ahora habían entregado más de $100,000 en total. Bien. Esta es una práctica muy común que se hace, como veníamos diciendo. Y lo hemos visto con Nintendo, particularmente cuando Unity salió en 3DS y eso, me parece que fue, que habían arrancado. Porque es como que estaban abriendo un poco más el sistema. Acá lo dice, sí. Entre 200 sí. Los errores más de más baja prioridad y hasta 2000 los de crítico, los de estado crítico, digamos. Es bastante poco, la verdad. Pero... un mínimo de 2000 por uno crítico, o sea que puede ser más todavía. Está bien, sí, es cierto. Pero bueno, nada, es una forma muy útil de crowdsourcear tu seguridad, digamos. Uno cuando desarrolla las cosas se previene para todo tipo de cosas, de ataques y eso, pero dentro de su propio conocimiento... y estando desde el lado adentro es difícil prever algunas estrategias y ataques que se pueden armar. Sí, muchas veces es el famoso visión de túnel, que cuanto más uno cerca está de un proyecto, menos ve sus fallas y sus falencias. Uh-huh. Pero bueno, nada, dicen que particularmente cubre cosas como el Team Fortress 2, el Counter Strike GO y el sitio de Dota 2, pero... además, obviamente, el cliente de Valve y sí. Las cuentas de Steam, etcétera. Así que nada, no sé si es realmente una noticia tanto como que es un dato, ¿no? Que si alguno de ustedes, chicos, es un ethical hacker, puede ganar platita haciendo puede ser unos manguitos, sí. Pero bueno. Una changa digital. Sí. Bueno, siguiendo con la siguiente noticia. Tantas vueltas se dio durante este fin de semana pasado... que sí, que no, que venía, que no venía. Al final, el día lunes se anunció oficialmente el Rage 2 y el día martes se mostró un tráiler con gameplay, entre comillas. La verdad que no lo vi, así que no puedo decir a ciencia cierta si era o no gameplay. Pero bueno, sí. La cuestión es que se reveló finalmente de forma oficial el Rage 2. Desde Bethesda dicen que no tuvo ningún impacto y que ellos planeaban anunciar el juego durante esta semana. A pesar de que cuando se reveló el trailer de gameplay dice que está pautado para salir en 2019. Lo cual sorprende un poco porque Bethesda hasta el año pasado venía haciendo el clásico anuncio de... te anuncio un juego que estás a 5 meses de salir, entonces es como que... había varios que lo estaban, digamos, no felicitando, pero diciendo es una forma más novedosa y más saludable en cierta forma de anunciar juegos, porque quiere decir que realmente cuando vos lo estás anunciando estás seguro de que va a salir en esa fecha. Pero bueno, volviendo puntualmente al Rage 2, es un juego que está siendo co-desarrollado entre la gente de id Software y la gente de Avalanche Studios. Cabe aclarar que del lado de Avalanche vos habías escuchado que es la gente puntualmente del juego Mad Max que está desarrollando la parte, digamos, de open worldismo y demás cosas. Sí, también habían hablado de la posibilidad en Giant Beastcast, creo que fue. En el Bombcast, bueno, hablaron de la posibilidad de que esto hubiera sido originalmente otro juego de Mad Max que se estaba desarrollando. Por temas legales no se pudiera hacer y hubieran negociado para vender los assets o lo que sea para el Rage 2. Igual me suena medio rebuscado porque, no sé, aparentemente el Rage 2 es algo que se querían hacer hace rato. No sé, hubo muchas pseudo noticias y declaraciones en esta semana, como decís vos. Pero de una u otra forma, la misma gente que laburó en Mad Max, que fue un juego que, aunque... quizás no fue tan exitoso porque se le ocurrió salir el mismo día que el Metal Gear Solid 5. Sí fue un juego que la crítica recibió bastante bien. La misma gente está encargándose de este juego. Y el Rage también en su momento había sabido asombrar a la gente en ciertos aspectos y no en otros. Entonces, con suerte, la conjunción de los dos llevará a buen puerto. El trailer que mostraron tenía música de mierda, como los trailers de hoy en día, y era una especie de mezcla entre Mad Max y básicamente Far Cry, porque era toda gente con cara de locos y tipo saltando y cagándose a tiros en autos y boludeces. Sí parecía haber algún tipo de... no sé si era onda el Fallout o algo así, que tengas tipo un powered armor, pero sí parecía como que podías saltar muy alto en algunas situaciones y hacer algunos movimientos que parecían medio estar asistidos por algún tipo de ítem, ponele, que te deje hacer eso. Está de vuelta el arma esa que usaba en el Rage 1 el personaje, que es como un boomerang que puedes decapitar gente y boludeces. Había momentos en el trailer que hay un montón de autos a la vez en pantalla y se ve bastante zarpado el motor. Supongo que es el motor del Doom, o si no, será una variante del mismo. Pero me sorprende lo bien que anda en un open world, digo, porque este juego está declarado como open world directamente. Y nada, vamos a ver qué onda. Pinta que va a ser estilo, como decía, una mezcla entre el Far Cry y el Mad Max, por lo que presenta el trailer. Puede ser un tema de tonalidad, más que nada, igual, el trailer. Capaz que es otra cosa. Sí, entonces, para la gente que le interese, este es el Far Max o Mad Cry, como quieran decirle. Claramente. Pero bueno, de cualquier forma, a mí me interesa ver un trailer que tenga menos música y pelotudeces para yankees. Y menos un poco música más de mierda, sí. Quiero un trailer de historia y ver qué onda ahí, ponele. O un gameplay de 20 minutos de alguien pelotudeando en el Wasteland. A ver de qué va. Pero veremos. Continuando, tenemos que va a volver a los stores en junio en el terreno americano. La NES Classic Edition, que se había dejado de producir hace un tiempo. Nintendo había dicho que iban a volver a producirla y aparentemente... a partir del 29 de junio va a estar de vuelta en los retailers yankees, supongo que también en Canadá, no estoy seguro al respecto. Y nada, volvería a salir al mercado para la compra de, para el deleite de la gente que quería comprarla. La verdad es que todavía se consigue acá, por ejemplo, en lugares como Flambarino y Compumongo. Pero y a precios que son los precios normales de eso acá, que es mucha plata. Pero en Estados Unidos hace rato que está complicado conseguir, entonces es bueno que lo vuelvan a sacar y capaz que de paso permite que acá se pueda acceder más barato también. Recordemos que la versión de NES Classic traía 30 juegos, save states y algunas cosas parecían ser, creo que igual que hicieron en la 3DS, me parece, que, no estoy seguro ahora, pero me parece que tipo el Castlevania tiene la música del japonés, ahora no me acuerdo. Ok, ah, o sea, sí, creo que habían dicho de eso, un par de cosas así, sí. La verdad no me acuerdo, sé que la versión de 3DS que compras en el Virtual Console tiene la música del japonés y el texto en inglés, pero ahora en este no sé si no es el caso. Por ahí lo hicieron copia fiel del Yankee porque apegarse a la nostalgia, ¿no? No, ni idea. Pero bueno, sí, tiene no. El Zelda, el Metroid, el Mario, el Mario 3, el Donkey Kong. Y nada, Kirby's Adventure, Pac-Man, no sé, cosas. Así que eso. Bien. Bueno, siguiente noticia es que Sony finaliza la producción de juegos físicos de PlayStation Vita en Occidente, cabe aclarar, porque seguido después de haber anunciado en marzo, a principios de marzo, que iba a sacar del servicio de PlayStation Plus tanto los juegos de Vita como los juegos de PlayStation 3 a partir del año que viene, ahora llega la noticia que las ediciones físicas de los juegos de PlayStation Vita no van a fabricarse más para lo que es Occidente. Sí van a seguir fabricándose para Japón. Y por lo menos por lo que se sabe, lo que es el store de Vita va a seguir activo. Así que probablemente lo que suceda es que solamente lleguen versiones digitales de los juegos que salgan, si es que se logran localizar. y se traen para acá. Supongo que llegarán solamente en formato digital. Pero bueno, un nuevo clavo en el cajón de la Vita, esperando ya para el inevitable final, creo yo, porque me da la impresión a mí de que están haciendo todo lo posible, pero están como tomando las medidas lógicas, diría, para hacer que la Vita desaparezca de Occidente y que quede viva, por lo menos en principio, en Japón, hasta que pierda también empuje y indefectiblemente quede allá en el olvido y sea un recuerdo y nada más. Sí, a menos que saquen la Vita Go, como hicieron con la PSP Go, ¿te acordás? Ese experimento, boludo. Sí, la verdad que a pesar de todas las cosas que terminó teniendo bastantes buenos juegos y todo la Vita, el problema principal que tiene es que hoy en día es de las últimas consolas con hardware bastante custom. Está en el mismo lugar que la 3DS, solo que la 3DS vendió mucho más, entonces la gente puede costear desarrollar para la 3DS de una forma distinta que la Vita. También la 3DS tiene menos resolución y eso, entonces es más barato hacer modelos y texturas para ella. Por supuesto. Entonces nada, se arrinconó, digamos, se quedó en un sector de mercado que no rinde mucho precio de inversión con expected revenue, ¿no? Ventas y ganancias esperadas. Entonces se le está pagando la luz, como dicen. Así que nada, veremos cuánto dura y si sale alguna otra joyita así de Swan Song a último momento. Pasando a la siguiente noticia, tenemos que el Call of Duty Black Ops 4, escrito con un número romano hecho para el ojete, va a salir en Battle.net y no en Steam. Una medida que a mí me parece muy acertada de parte de Activision, porque la forma de funcionar de Battle.net, por lo menos como la experimento yo como usuario, es me conecto, veo si mis amigos están jugando el juego que tengo ganas de jugar, y si no, no hago nada. Pero a veces digo, ah, también tengo este otro juego, y por ahí me meto a jugar ese otro juego. Y como tenés 5 o 6 juegos nada más, a diferencia de Steam donde tenés 400.000 trillones, es como que podría mantener más a la gente entrando mientras espera que se conecten sus amigos de Overwatch, ponele, ¿no? Porque claro, es un juego más para jugar. Es un juego que podés jugar solo y cagarte risa, el Call of Duty. O sea, más allá de toda la mierda que le hemos tirado y todo eso, digo, es un juego que si te gustan los shooters es divertido y lo podés jugar solo, sin necesitar armar un equipo y eso, porque no se centra en eso, a diferencia de por ahí el Heroes of the Storm o de el Overwatch. Entonces nada, es como puede ser tu go-to game mientras esperas hacer otra cosa en Battle.net. Entonces mínimo va a tener una cantidad de gente recurrente y además va a tener a los fanáticos. Me parece que es una buena plataforma para mantenerlo. También me pregunto si el 4 es escrito para el orto, no será una movida medio para... porque abiertamente creo que en las pre-releases y eso dicen que es el 4, con un número romano 4. Perdón, número... Árabe 4. Pero digo, cuando vos ves el logo, es como que vos lees Black Ops. Entonces me pregunto si no es como una mini estrategia de marketing para decir, bueno, este es el Black Ops que vamos a actualizar y que va a ser tu juego multiplayer en Battle.net. Así sí, como o sea, transformarlo en una plataforma actualiza de Call of Duty directamente. Claro, porque el Overwatch se actualiza siempre y no va a salir un Overwatch 2. De hecho, ya va por el tercer año casi. Y es como en Call of Duty, por eso digo, si tenés un número definido de Call of Duty, es como que por ahí te cuesta más venderlo al público como algo a lo que puedan volver todo el tiempo y buscar nuevo contenido. Personalmente, creo que esto es un primer approach en ese sentido, pero no va a ser el juego que sea actualizado ad infinitum. Yo creo que van a, después de esto, o sea, esto lo van a tomar como una especie de primer experimento y después en base a esto sí van a armar una plataforma propiamente dicha de Call of Duty que probablemente salga el año siguiente. Y ya al haber estado establecido dentro de un servicio que le pertenece a Activision como es Battle.net, y digamos teniendo el 100% del control sobre toda la operatividad y demás, por lo menos en lo que respecta a PC. Habrá que ver cómo funciona después eso en consolas, si te meterás a Battle.net a través de PlayStation Network o Xbox Live o como sea que funcione. No sé cómo funciona Overwatch, por eso digo que no tengo idea. Creo que atás tu cuenta y te lo veas nomás. Ok, bien. Pero bueno, supongo que funcionará de forma similar. Entonces digo, una vez que ellos tengan el 100% del control ahí, digamos, y puedan hacer y deshacer a voluntad y vean cómo funciona eso y cuál es la respuesta del público, ahí se me ocurre que sí, el año que viene van a evolucionar a esto y transformarlo propiamente en una plataforma de Call of Duty, que sea, no sé, Call of Duty Online o como Mongo le terminen llamando. Y a partir de ahí sí, laburen, digamos, actualizándolo asiduamente. Ojo, han tenido cosas así. Sí, el Call of Duty Elite era algo similar. Igual nada, digamos, entiendo lo que decís. También estoy hipotetizando cuando digo que este juego lo van a mantener por años y todo, pero digo, no me parecería raro. Y de última, por ahí, si nos ponemos especulandeando un toque, yo creo que va a ser un punto medio entre las dos cosas, y es que este va a ser el Black Ops que se mantiene, y después van a ser un World War 2 que se mantenga, y después van a ser un Modern Warfare que se mantenga, y van a tener las tres brands, ¿me entendés? Es medio riesgoso, no sé si para mí eso, porque estás branchando, estás digamos, abriendo demasiado tu público y separándolo, y entonces no vas a tener nunca... Sí, pero es como que competís contra el Battlefield correspondiente. De tipo, hay Battlefield más retro y Battlefield de Modern Warfare, literal. Y contra, capaz, que el Battlefront, ponele. No sé, igual, de nuevo, sí, son hipotéticos. Yo lo que digo es, si yo fuera Blizzard... O el que decide la parte de Blizzard dentro de Activision Blizzard, ponele, yo pondría condiciones a Activision de, che, vos querés poner algo en Battle.net, no vas a poder cerrarle la canilla en un año. Tipo, tiene que mantenerse, porque todos los juegos de Blizzard que están ahí están hace muchos años. Y el Destiny 2, aunque bajó muchísimo el player base al toque, técnicamente todavía sale contenido y están recién por el segundo año del Destiny 2. Sí, va a ser por eso. Yo creo que el año interesante para Battle.net y su interacción con los juegos no propios de Blizzard va a ser el 2019, porque supuestamente habría un tercer Destiny, quizás habría un próximo un próximo Call of Duty, quizás. Entonces habrá que ver cómo interactúa todo eso con los servicios ya existentes ahí, si es que se abre un nuevo ítem, si es que desaparece el Destiny 2 y entra el 3. No sé, habrá que ver. Capaz que mantienen el Destiny 2 y le agregan más expansiones, no sé. Pero bueno, de cualquier forma, hay que ver qué pasa. Me parece una movida inteligente de parte de Activision. Me parece que, bueno, no lo mencionamos mucho, pero se confirmó que no va a haber campaña single player. Se habló de que va a tener un modo medio Battle Royale. Y eso puede ser interesante para la gente que le interesan ese tipo de juegos. Sí, inclusive va a incluir vehículos ese modo Battle Royale. Sí. Cosa que no. Y creo que es solo primera persona, lo cual es distinto a los Battle Royale que hay. Aunque hay un modo del Battlegrounds que es primera persona. Sí, el PUBG tiene un servidor aparte para primera persona, creo. Sí. Pero bueno, digamos, como persona que he jugado los primeros Call of Duties por su campaña, hasta el Modern Warfare 2, que lo abandoné y dije, esto es una garcha. Lo es, jódanse todos. Debo decir que lo vi y dije, ah, se ve divertido. O sea, como multiplayer me parece que puede estar bueno. Y nada, es como, parece que se están volcando a decir, bueno, vamos a hacer un juego que soportemos en el tiempo, que es lo que decía. Vamos a ver qué pasa. La siguiente noticia, Maxi, te toca a ti. Sí. La siguiente noticia me toca a mí, porque Microsoft presentó el Xbox Adaptive Controller, un control diseñado específicamente para personas con movilidad reducida. Esto es algo que me pareció muy interesante, sobre todo más allá del concepto de un control diseñado específicamente para gente que tiene distintos tipos de discapacidad, sino también la posibilidad de poder conectarle periféricos de terceros, lo cual me pareció súper interesante eso. Hay una lista, de hecho, de periféricos, digamos, no autorizados, soportadas, pero recomendados de otros partners, porque justamente Microsoft laburó en conjunto con varios otros proveedores de estos periféricos para justamente poder ver cuáles eran las necesidades que tenían que cubrir este tipo de controles, y por eso también en parte laburaron con ellos para poder hacer que el diseño se adapte a distintos casos de discapacidad que tenga la gente que lo necesite. Entonces me parece realmente muy interesante, y lo bueno que tiene este control es que, bueno, como cualquier control de Xbox, funciona tanto en PC como en consola. Sería interesante ver que fuera el control completamente agnóstico y se pudiera enchufar en cualquier consola, cosa de que, está bien, siendo Microsoft, que funciona en una consola de Sony, por ahí no estaría bueno, pero digamos que si alguien le pone el laburo que aparentemente Microsoft le puso a esto, cabe aclarar que todavía no está a la venta, está disponible para precomprar, y sale $100 el control, y supuestamente van a dar más información sobre el control y sus características durante la E3, no sé si lo van a en la conferencia o durante el transcurso de la E3 van a mostrarlo en acción o lo que sea. Pero bueno, sería interesante que si este control supuestamente es lo versátil que es y permite, digamos, el fácil acceso a los videojuegos y demás a gente que por ahí normalmente no lo puede hacer o tiene que hacer 1500 vueltas para poder hacerlo, sería interesante que el resto, digamos, de la industria lo adopte hasta cierta forma para justamente poder facilitarle la vida a toda esta gente. Sí, la verdad es que lo que decís de que sea compatible con otras plataformas, con adaptadores third party podrías, porque lo que hace este control es tomar un montón de inputs y convertirlo en señal de control normal. Entonces después es cuestión de esa señal de control de Xbox 360 convertirla a otra cosa. Lo que hay que ver es si tiene soporte muy custom en la Xbox y en la PC a nivel software, porque si tenés drivers que te permiten customizarlos a un nivel software, porque esto, para el que no vio el video, digamos, es una plataforma que tiene un montón de enchufes y vos le enchufás un montón de cosas y esas cosas se mapean medio por default a esto es un D-pad, esto es una palanca, esto es lo que sea, y te permite poner botones, te permite poner cosas que se activan soplando para la gente que está en silla de ruedas y no tiene temas de motricidad medio heavy. Puedes conectarle un montón de periféricos distintos que de hecho usan fichas jack como de parlantes auriculares. Es una interfaz medio que viene de antes de la época de USB, digamos. O sea, esto ya tiene un tiempo. Entonces, como hay que ver si el software define cómo se customiza, no se podría hacer esto que ande en otras plataformas. Pero si esto convierte a una señal normal de control, entonces está bien, porque lo customizas por hardware y después le pones un adaptador y lo conectas donde se te cante el culo. Sí, mismo el control, bueno, también el diseño del mismo control es interesante porque tiene como dos grandes pads en la parte, digamos, del frente, que asumo deben funcionar de forma similar a como funcionan los del Steam Controller. Deben ser tipo hápticos o algo así. En el video no mostraron mucho, solo el reveal del proyecto y no se ven cómo se usan esos pads. Sí. Entonces es medio difícil de determinar, pero pareciera que podría ser el caso, sí. Igual sí dijeron que se podía remapear todo, por eso digo, si el remapeo es por software, es una cosa. Si es tipo, bueno, enchufo la clavija A en la clavija C en vez de en la B, tipo, pasa otra cosa, es distinto. Pero bueno. Sí, no, seguro. Igualmente, digamos, Sony hasta cierto punto algo de accesibilidad tiene en su propia consola, que es la posibilidad de remapear todos los botones del control a otros botones desde el mismo sistema operativo de la consola. Entonces, sí, Xbox hace lo mismo también. Sí, entonces es como, bueno, ok, un primer paso hay. Sí. Sería interesante ver si Sony ofrece su propia versión de esto o si puede también ofrecer algún tipo de facilidad para la gente que tiene este control, porque también tengamos en cuenta que son $100. Si tiene que comprar otro control de otros $100 para otra consola, es como, es un toque que viene el bolsillo. Entonces, no sé, pero en cuanto a la idea me parece fantástica, y la verdad que aplaudo Microsoft por eso. Y creo que fue en Café Fandango que lo mencionaban, que justamente ninguna empresa toma una decisión que no sea rentable ni nada de eso. Pero, y si bien creo que es cierto, esta es una de esas decisiones que se toma más, creo, por brindar un servicio y por tener una especie de crédito a favor con la audiencia, o sea, de dar un voto de buena fe, si querés, de parte de ellos, estando, ajá, digamos, corriendo desde atrás, teniendo como un voto de buena fe con respecto a su posición, porque de hecho muchas de las actitudes que tomó Microsoft a nivel corporativo en Xbox fueron orientadas más que nada a ese lado, a intentar reganarse a su público y a intentar, uh-huh, dar vuelta a esa cara pública que tenía en 2013, que era un desastre. Y lo fue logrando, sí, a través del tiempo. Entonces creo que esto también suma con respecto a eso, si por ahí quizás no es súper visible, pero creo que si esto lo mencionan siquiera durante la conferencia de la E3, va a ser levantado por más de un medio mainstream seguro. Sí. Sí, vamos a ver cómo se desenvuelve el asunto. Pero bueno, pasando a la siguiente noticia, nos vamos para el lado de Nintendo, donde se han registrado dominios interesantes, los cuales corresponderían a juegos aparentemente llamados... No, dominios... No, perdón, patentes, ¿no? No, son dominios, sí, son no sitios. Sí, cualquiera. Estoy dormido, por si no lo notaron. Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu se llaman estos dominios. Inclusive hay un logo que no estoy seguro de dónde sacaron esa foto, pero hay una foto del logo del Let's Go Pikachu, que es como muy simpático, todo en katakana, muy lindo. Y aparentemente estos dos juegos... no sabemos nada sobre ellos, pero hay rumores de que podrían ser remakes de lo que fue el Pokémon Yellow. Aparentemente uno sería una remake más directa, en la cual tendrías a Pikachu, y en el otro tendrías a Eevee, hipotéticamente. Los rumores que se están manejando son del estilo de... El Pokémon te va a seguir de atrás, igual que pasaba en el Pokémon Yellow, que tenías al Pikachu siempre siguiéndote atrás tuyo, uh-huh, a diferencia de los otros juegos. También aparentemente tendría gráficos parecidos a los Sun and Moon más nuevos, ¿cómo se llamaban? Ultra Sun, Ultra Moon. Sí, Ultra Sun y Ultra Moon creo que son los últimos, sí, que salieron para 3DS. Lo que sea. Y hasta decían que tal vez tengan alguna conectividad con Pokémon Go, pero todos esos rumores son tipo gente discutiendo cosas. Lo único que sabemos es que se registraron los dominios y este logo, que no estoy seguro de dónde salió, que está muy lindito. Y no se sabe tampoco si esto sería para las versiones de Switch. Que... Sí. Puntualmente, la gente, la conexión la empezó a hacer cuando vieron quién había sido el registrador de estos dominios, que es CSC Corporate Domains Incorporated, que básicamente es la misma empresa que registró los dominios de Pokémon Sun y Pokémon Moon en su momento antes de revelar los juegos. Entonces, uh-huh, dicen, bueno, claramente esto tiene que ver con los juegos de Pokémon. Hay que ver si estos son nuevas entradas para 3DS y el juego de Pokémon de Switch termina siendo otra cosa totalmente diferente, o si estos dos son dos versiones de juegos para la Nintendo Switch. Eso es, digamos, lo que está más en el aire. Y después, bueno, sí, como vos habías dicho, se rumorea que podría ser una especie de pseudo remake del Pokémon Yellow, que aparentemente pasaría en la región de Kanto, que supongo que es donde pasa el Pokémon Yellow, y todas las demás cosas que mencionaste con respecto a los gráficos, el tema de que te sigue tu Pokémon, que aparentemente es único de esa versión y demás. Pero bueno, sí, en cuanto a certezas, nada más que el nombre y el registro de esos dos dominios. Y nada más, habrá que esperar asumimos que a la E3 para que se termine de dilucidar a ver si esto tenía algo que ver o no con los Pokémon o el Pokémon de Switch. No sabemos si van a ser una versión o más de una versión. Pero bueno, habrá que esperar. Debo decir que el prospecto de que sea una remake del Yellow me la sube más de lo que me la baja, porque me parece que está bueno. Sí, estaría bueno ver tipo las áreas de los primeros juegos en un engine moderno y con todo lo que hay ahora, digamos, en un juego moderno de Pokémon. Ya cuando salieron en su momento el Fire Red y el Green Leaf y todo eso en Game Boy Advance, ya fue bastante loco. Y tipo, traerlo hasta ahora sería interesante. Dicho eso, me hubiera gustado más que fuera, que estuviéramos hablando de una adaptación directa del Red, Green y Blue en vez de el Yellow, que siempre me pareció como la versión más... Ah, salió la serie, así que vamos a capitalizar eso en vez de tipo ser un juego proper. Pero bueno, lo que sea. Siguiente noticia. Bien. Siguiente noticia, que es la última noticia de esta semana. Uh-huh. Tenemos que el ESRB, mientras se prepara para dar de baja su formulario corto de aplicación para clasificaciones, esto es en lo que respecta a las clasificaciones que reciben los videojuegos para poder ser vendidos, particularmente con respecto a su formato digital, es lo que funciona para lo que funciona el formulario corto, redirige a los desarrolladores hacia la IARC, que tengo acá justamente el nombre de esto, que se llama International Age Rating Coalition, que no sabía que existía. Es aparentemente un organismo internacional, el cual está homologado por varios de los otorgantes de rating boards del mundo. Y cuando PEGI, vos te registrás, sí, PEGI, USK, 0 en Japón. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, cuando vos registrás tu juego ahí y ellos te otorgan un rating o una clasificación específica, en los rating boards que están asociados a este organismo, automáticamente toman, digamos, esa calificación para el territorio que corresponde. Entonces, y esto creo que es exclusivamente para los juegos digitales y para el software digital. O sea, ¿no? Sí, igual decía que el soporte está dado por Storefront, entonces en este momento Sony todavía no soporta, claro, ese nuevo sistema. Ese era, digamos, el problema que están teniendo, que no está soportado unánimemente a través de los Storefronts. Entonces, uh-huh, tenés cosas como, por ejemplo, como bien decías vos, Nico, que Sony no lo soporta. Y de hecho, los únicos que lo soportan por ahora son el eShop, Google Play, Oculus Store y Xbox. O sea que falta Valve, falta Sony, faltan varios otros lugares más, falta Origin. Entonces, uh-huh, es como, bueno, ok, tendría que llevarse un estándar común, hacer que los storefronts todos soportaran de plano este tipo de nueva calificación, sobre todo para lo que son los indies, porque recordemos que lo que va a suceder a partir de, no me acuerdo si dieron fecha exacta, pero creo que a partir de mitad de este año ya iban a empezar como a desfasar este formulario corto. Lo que le permitía a los indies era básicamente ahorrarse el costo de digamos, pagar el formulario de clasificación, que básicamente es algo que ellos tienen que pagar para que los clasifiquen, sí, y después eso poder llevarlo a los distintos storefronts. El formulario corto les permitía evadir eso porque, como era exclusivamente para distribución digital, se consideraba que no necesitaban hacer un examen tan exhaustivo y qué sé yo. Aparentemente, uh-huh, eso va a cambiar en el ESRB, sino que, o sea, todo el mundo va a ir por el camino largo, vamos a decirle, tanto AAA como indies, y sea físico o digital. La opción que le están otorgando a la gente que tiene exclusivamente formato digital es este IARC. El tema es que, bueno, al no estar soportado 100% de los storefronts, es como que estás limitándote también la cantidad de lugares en donde vos podrías estar pudiendo publicar tu juego. Sí, sí, la verdad es que es un tema. Igual dijeron que por ahora no saben cuándo van a deprecar el formulario viejo. Pero que van a mantener, entre comillas, a la comunidad de developers actualizada al respecto. Entonces, nada, por ahora sigue andando el sistema actual. Pero sí, es un tema el cambio. Y para los indies que andan siempre contando la plata, no es ideal. También no sé si en distribución digital es un requerimiento. O sea, sé que en las consolas sí, pero no sé si es un requerimiento tener un rating oficial para vender por distribución digital. Porque por lo menos yo puedo abrir mi propio store, obviamente. Eso es un tema muy mío. Muy probablemente dependa del storefront. Valve lo requiere. Uh-huh. No estoy seguro de si GOG lo requiere o no. Y creo que itch.io no lo requiere. Porque, uh-huh, de hecho, si vos te pones a GameJolt tampoco, porque si vos te pones a ver en itch.io hay juegos que están in progress, lo mismo que en GameJolt, que no tienen rating y se están ofreciendo a la venta. Y hay juegos terminados, tanto en itch.io como en GameJolt, que no tienen rating tampoco. Y se pueden comprar. Entonces, asumo yo que debe depender del storefront. Pero se me ocurre que quizás cuando vos ya tengas cierto grado de visibilidad frente a los organismos gubernamentales correspondientes, como por ejemplo puede llegar a ser el caso de Valve, se me ocurre que quizás te lo deben recomendar fuertemente. Sí, no sabría decir. Pero bueno, esas han sido todas las noticias que teníamos para discutir y vamos a pasar a una main quest donde debatiremos un poco. ¿No? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? Calendario. Ah, falta el calendario, claramente. Sí, el día martes 22 tenemos el Mega Man Legacy Collection 1 y 2 para Nintendo Switch, el Runner 3, el Beat Trip Runner 3 para Windows y Nintendo Switch, el State of Decay 2 para Windows y Xbox One, que sale con el Game Pass para quienes lo tengan. El Tennis World Tour para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Continuando el jueves 24 tenemos el Bloodstained Curse of the Moon, que es una versión pixel art parecida a juegos de NES, de Castlevania y eso, del Bloodstained, digamos. No sé si es la misma historia que el Bloodstained, pero tiene los mismos protagonistas. Vi un tráiler con Igarashi. Sí, vi un tráiler con Igarashi mostrándolo y tenía mapas que se asemejaban bastante a lo que habían mostrado del juego proper. Entonces era como el chabón o la minita saltando por un barco. Viste que mostraron en una demo de la 3 un barco y todo. Entonces como que se parecía un poco. Entonces no sé si es una versión medio como que parece un remake o si es una historia secundaria. Pero bueno, de cualquier forma, un juego de Bloodstained 8 bits, que es un stretch goal del Kickstarter, sale para Windows, Switch, PlayStation 4, Xbox One y PlayStation Vita. El Dillon's Dead Heat Breakers para 3DS, que creo que Dillon era ese personaje que era como un armadillo rojo, tipo Sonic, sí, pero no. Sí. Sí. El viernes 25 tenemos el Seven Scarlet para PlayStation Vita. Visual el Nova. Dark Souls Remastered para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Detroit Become Human. ¿Qué? El Dark Souls de los Dark Souls. Claro. Aunque ese sería el Demon's Souls, pero bueno, no importa. Sí. El Detroit Become Human para PlayStation 4, que no lo va a comprar nadie, pues están todos jugando el Dark Souls seguro. Y el Sudden Strike 4 European Battlefields Edition para Xbox One. Cabe recordar también que el viernes 25 es feriado y vamos a jugar jueguitos todo el fin de semana. Por supuesto. Como los pibes. Sí, señor. Así que nada, esas tenemos. Todavía no sabemos cuánto sale el Dark Souls Remastered en Steam, porque se supone que si tenés el anterior te dan un descuento, pero no estaba a la venta la última vez que chequeé. No sé si ya está disponible. No me fijé si estaba en la preventa o no. Creo que no estaba preventa. Creo que no, creo que los chabones te quieren seguir exprimiendo cada centavo de la Prepare to Die Edition hasta el día que salga. No, ya lo levantaron, el 8 de mayo el Prepare to Die Edition. Acá está en el store todavía. A ver. Por ahí no se puede comprar y se puede ver o algo, ni idea. Pero bueno, todavía no está la preventa en Steam, pero sí estaba en consolas, así que si les interesa volver a la movida de Dark Souls, ahí lo tienen. Es cierto, no se puede comprar, pero está listado todavía. Bien. Eso ahora sí ha sido todo por las noticias y eso. Y vamos a pasar a la main quest, donde vamos a debatir un poco sobre las reviews negativas y por qué de ellas de los juegos. Estamos acá en la main quest donde tenemos una nota muy cortita de Gamasutra que habla de un paper, un informe, algo, Recomendada en Twitter por Seba Saga. Así que gracias, sí. Seba, por la recomendación. Ahora sí. Sí, señor. Que habla un poco de un estudio que se hizo de información así poleada de Steam. De un montón de reviews positivas y negativas que se han dado en los juegos en ¿cuánto tiempo fue? Decía. No dice cuánto tiempo fue, pero dice la cantidad de juegos. 6.224 juegos fueron los analizados. Y asumo que se deben haber tomado todas las reviews que estaban disponibles en el momento de hacer el estudio. No sé si tomaron en cuenta una cantidad de días o si tomaron las de un día en particular. Sí, digamos, las user reviews de Steam agarraron y hicieron como un poco de sampleo de datos y leyeron un poco y se fijaron en las que tenían el pulgarcito para arriba y para abajo y por qué un poco. Y lo más interesante que descubrieron es que aparentemente la mayoría de las reviews negativas hablaban específicamente de decisiones de diseño de los juegos del estilo de... No da mucho ejemplo acá la nota, pero digamos, por decir algo, es más como hablar de... No, porque en este juego se enfocaron mucho en esto y del plataformismo y el salto no se siente bien, ponele. Uh-huh. Te lo van a criticar antes que no, porque tiene un bug que a veces se rompe tal cosa. Entonces, a menos que haya un game-breaking bug que se reproduce mucho y que te puede causar que tengas que empezar el juego de cero o algo así super heavy. Sí, pérdida de progreso o impedimento del avance. Sí, notaron que la mayoría de los reviews negativos pasaban por cuestiones de diseño del juego. Y me sorprende que acá en la nota no diga nada sobre opiniones, porque a veces hay muchas reviews negativas que es como que opinan que los juegos hacen bajada de línea de pensamientos o cosas que no les caben a la gente. Pero bueno. Nada, pero es interesante ver que uno como que piensa que los juegos son mal recibidos cuando están rotos o cuando tienen algunos problemas técnicos. Y en realidad mucha gente está dispuesta a dejar pasar bastante de eso si el juego está bien armado. De hecho decía que varias de las reviews positivas mencionan bugs como diciendo, che, pasa esto, esto y esto, pero el juego está bueno igual, como advirtiendo a la gente, ¿no? Entonces nos trae un poco la pregunta de qué es lo que a nosotros nos afecta o negativamente en un juego, qué es lo que no nos gusta ver en un juego, supongo. Y sí, qué es lo que nos bancamos por ahí. Sí, cabe también la aclaración que el estudio lo ha, o sea, por lo menos la nota lo dice, que game design es un término que es súper abarcativo en este sentido porque... Obvio. No necesariamente toda la gente que comenta y que hace reviews en Steam como usuario tiene la capacidad para poder saber diferenciar qué es realmente game design y qué es, digamos, otra cosa que puede estar, digamos, dentro de la órbita o la periferia de lo que es game design en sí. Puede ser cosas que se sienten que no están bien hechas, puede ser cosas que a uno como jugador le parece que están incorrectas y demás. Pero bueno, digamos que todo eso cae dentro del gran paraguas que es el game design o que ellos tomaron como concepto de game design a la hora de poder decir, ok, bueno, tenemos que poner todo esto bajo un mismo un mismo código, digamos que todo esto cae dentro de problemas de diseño, si quieres. Pero sí, es sorprendente que a pesar de que muchos juegos, por eso también pensando ahora así mal y pronto, digo, es muy notorio que los juegos de Bethesda, sobre todo Bethesda Game Studios, que son los creadores de Fallout, de Elder Scrolls y demás, son juegos que usualmente siempre son bastante juzgados por mucha gente por tener muchos bugs y por salir entre comillas rotos, pero sin embargo son juegos que son masivamente populares y gente que le mete cientos y cientos y cientos de horas a esos juegos. Y entonces, en general los que más lo critican también son los fanáticos empedernidos de los mismos que te hablan de no porque el Fallout 4 es una verga en comparación al 1. O te hablan de los Elder Scrolls después del Morrowind ya no tienen sentido. O cosas así. En general. Pero bueno. Nada, digamos. No hay sin leer todo el informe entero, que es largo, y ver toda la data, por ahí es difícil discutir el tema, pero sí quería enfocarnos un poco en qué es lo que a nosotros nos la baja, digamos, con un juego, qué es lo que a nosotros nos parece más determinante de si un juego vale la pena seguir o no, y qué nos bancamos a veces en pos de seguir el juego. Sí. Nada, obviamente hay temas de gustos de géneros y eso que es más difícil de abordar eso, ¿no? O sea, a mí en concepto me gustan mucho los roguelikes, pero la realidad es que juego poquitos porque la movida de jugar más de una vez algo y ir perfeccionándolo tiene su límite para mí por un tema de tiempos. O sea, creo que la movida es eso que se habla mucho hoy en día de respetar el tiempo de uno, ¿no? Me es difícil meterme en un juego que tiene una dificultad que se sienta artificial o que no me meta suficiente en su lore y en su historia y en su mundo y en sus mecánicas como para disfrutar de ese grind, ¿no? De ir una y otra vez. Mientras que, por ejemplo, hoy mencionaba que en el Night War, fui y estuve grindeando un rato y de hecho morí en el primer dungeon y volví y no me importó una mierda y seguí jugando sin problema. Pero digamos, cuando jugué el Rogue Legacy, en su momento hace un tiempo, es como que encontraba que las inspiraciones que tenía en Castlevania y en Metroid y en todo eso no eran suficientes para mantener el juego ante mi interés, digamos, porque es como que se conflictuaban con el uso del roguelikeismo. Es como que sí, que bueno, puedo explorar y ir destrabando nuevas zonas, pero cada vez que vuelvo es random o es procedural o lo que sea. Entonces no siento que exploré. Siento que, estoy en un área nueva y que todo lo que haya visto antes no gane nada, ¿entendés? Sí, igualmente eso es medio como tangencial a lo que estamos hablando recién, pero bueno. Como hablamos antes al principio con el Damascus Gear, cuando me topé con la misión de escolta, ya el formato de misión para mí es como que ya estás caminando en una línea muy delgada porque es muy difícil hacer que este tipo de misiones funcionen y depende muchísimo del tipo de juego si funciona bien o funciona mal. Porque, por ejemplo, tenemos cosas como ICO, que el juego completo es una escort mission. Sin embargo, es un juego que está sostenido bien desde otros puntales y hace que la parte, digamos, de escort mission, propiamente dicho, no sea tan tediosa y funcione inclusive dentro del resto del juego. Sin embargo, en otros casos, como por ejemplo en este, se transforma realmente en algo que es muy frustrante, que encima, para colmo, se nota que está, no te digo hecho a la ligera, pero se nota que no está tomado con la consideración que debería tener, porque realmente... Sí, que no es core del juego, digamos. Y que no es core del juego, exactamente. Siente... Vos hasta ahora venís haciendo cosas que en ningún momento las acciones o inclusive la muerte, entre comillas, o la desaparición de otros NPCs que te acompañan en las misiones fue de relevancia alguna. Fueron simplemente... Sí. NPCs que estaban para ayudarte hasta cierto punto, porque tarde o temprano esos NPCs terminaban muriendo o terminaban desapareciendo de la misión. En cambio, bueno, en este lo volvieron a una parte central, como por supuesto tiene que ser una escort mission, y por suerte hicieron, hicieron que inclusive cualquiera de los blancos que se muriera, ya automáticamente eso te pone en un estado de fallado y tenías que reiniciar la misión de vuelta. Bueno, eso para mí, vos hoy decías que dejaste el juego ahí. Eso para mí también es una variable que define si un juego me gusta y lo recomiendo o no. Cuando cambia su lógica radicalmente sobre todo si es hacia el final, porque se siente barato. Se siente que trataron de hacer algo climático y lo resolvieron, digamos, deshaciendo todo lo que hicieron durante todo el juego. Entonces, ponele, me pasó con el final del FTL, que yo aprendí una técnica que me permitió pasar todo el juego y el malo final no tenía suficientes herramientas para ganarle. No importaba cómo tratara. Era el malo final, tenía defensas para las cuales el juego no me preparó para nada. Y por eso me pasa que tengo un prejuicio hacia los juegos procedurales que no me copan tanto de movida como los juegos diseñados. O sea, lo noto y noto que me gustan mucho más los juegos que tienen un diseño de nivel intencional y una dificultad balanceada por una persona, ¿no? No significa que no me guste ninguno o que me parezcan malos, sino que encontré muchos ejemplos en los que eso le jugó en contra. También igual, juegos que están armados a mano y todo, han tenido cosas similares como Final Fantasy XIII, un juego que aprendí a soportar ir en línea recta como un pelotudo y al final de todo me abren un círculo gigante en el que tengo que grindear como un hijo de puta. Y dije, te vas a cagar, no me importa tanto tu historia. A pesar de que estaba muy metido y quería terminarlo el juego, en el momento que llegué a ese lugar, saqué el juego y no lo volví a jugar nunca en mi vida y lo guardé en la caja y no salió de ahí en, no sé, 8 años, no sé cuándo sé que salió. 2009 o algo así, sí. Ponele. Más, bien, 9 años. Pero bueno, digamos, que un juego venga mostrando una cara y de golpe se dé vuelta, para... O sea, está bien, por ahí podría tener una sorpresa increíble y decir, uy, qué zarpado, y de golpe era más zarpado el juego. Pero que un juego te esté gustando por una cosa y después lo dé vuelta a 180 es una jugada muy riesgosa y para mí no salió muy bien las veces que me pasó. También está en el típico caso donde te agregan secciones o te agregan segmentos o te agregan retos para justamente extender ficcionalmente la longitud del juego. Típico caso de cualquier juego donde el combate es parte de un juego, donde es parte, digamos, de la mecánica central, es la típica arena, donde te plantan una arena y te empiezan a tirar gente y vos tenés que combatir durante X tiempo o durante X cantidad de enemigos. Ciertas oleadas. Exactamente. Sí. Y ese tipo de cosas, quizás si lo vienen haciendo a lo largo de todo el juego, a uno le resulta por ahí menos invasivo, si querés. Pero si vos venís durante todo el juego haciendo una determinada cosa y de repente de la nada te empiezan a tirar así oleadas de enemigos y te encierran en un cuarto determinado, es como... Está claro que no estás haciendo el esfuerzo suficiente desde tu lado como diseñador para decir, ok, bueno, ok, pensemos una forma inteligente, una forma copada de hacer esto, sino que simplemente recurrimos al viejo concepto de te definimos un área marcada, te tiramos enemigos y un test de resistencia. Y realmente no funciona así. Por eso creo que también, si bien por ahí uno a primera instancia cuando leí el encabezado dije, qué raro, o sea, ¿cómo puede ser que a la gente le moleste más el mal diseño que los bugs? Y después te pones a pensar 5 minutos cuál es mi experiencia personal con respecto a bugs versus enfrentarme a cosas que veo que o son injustas o que están mal o que te descolocan dentro de un juego. Y sí, realmente es así. A uno lo frustra mucho más el hecho de que a uno sienta que, como vos decías, o no están valorando tu tiempo o que sentís que te están chicaneando de alguna forma o que te están vendiendo pescado podrido, por decirlo así, de alguna forma o extendiendo virtualmente la extensión del juego cuando sabes que no da o lo que sea. Bueno, ponele. Al final me gustó, pero el primer Tomb Raider de los nuevos me lo vendieron como una cosa y no era. Sí. Que fue mi crítica más grande al juego. Y permanece siendo la crítica más grande de todas que tengo hacia ese juego, seguida muy de cerca por Simulador de Gemidos 2016. 15. Pero... 15. Pero digamos, fue un buen juego que si lo hubieras marketineado distinto, yo no hubiera sido decepcionado por él, digamos, por así decirlo. Después el Hitman Absolution fue el anterior. Sí. Creo que sí. También, juego de Hitman que en cada nivel estaba más o menos bien, pero de golpe tenías niveles en los que tenías que hacer cosas que no se adaptaban al diseño de un Hitman. O sea, había un nivel que tenías que escapar. Y era un nivel lineal en el que había que escapar y no había que hacer nada más que eso. Y tenías un montón de challenges y cosas para hacer en ese nivel. Es tipo, pero me estás poniendo un reloj y tengo que correr en contra del reloj. Y hay timers. Un montón de cosas. Bueno, sí, pero si está justificado y está diseñado alrededor de eso, bien. Pero esto era un sandbox de Hitman en el cual ni siquiera sé si había un timer de verdad. Es como, tenías que escapar, ¿no? Y había una sensación de urgencia. Pero mientras había como un millón de cosas escondidas y un montón de cosas pasando. Y tipo, no las voy a ver nunca si juego el juego como vos me estás diciendo que lo juegue. O sea, y no en el buen sentido. No en el sentido de, ah, mirá, me pusiste contenido opcional. Sino en el sentido de, me pusiste contenido en contramano. Y es estúpido. No sé, después tenés cosas como... no vamos a hablar de Metal Gear Solid 5, pero... pero, digamos, tener un gameplay resarpado y no acompañarlo de algo que la gente espera como una buena historia en un juego de superproducción es un desperdicio, claramente. Lo terminé igual porque era divertido, pero bueno, no se puede recomendar de la misma forma que otros juegos. Al final se hable, no importa. Pero digo, hay de todo, porque después si hablamos de bugs, de game-breaking bugs, ¿no? En el Sleeping Dogs a mí me pasó la primera vez que lo jugué, eso que habíamos comentado, de que sí, se me rompió el save y de pedo yo había grabado antes. Si no hubiera grabado antes, hubiera puteado zarpado y no me hubiera gustado tanto ese juego como me gustó. Sí. O sea, es una realidad. Si no yo hubiera hecho algo que me salvó el save de pedo, hubiera tenido infinita bronca justificada 100%. Totalmente. Y hubiera dicho, este es un mal juego. Y eso en realidad es una decisión de diseño del sistema de saves, ¿no? No es un bug realmente, porque se me crashó mi compu. Pero bueno. Pero digo, sí, también si me hubiera pasado al principio del juego, capaz me hubiera dado bronca y no lo hubiera terminado nunca, ¿entendés? Entonces hay cosas que son situaciones que se te dan. Seguro. Y que no tienen que ver con el diseño del juego del todo, ni con un bug, ni con nada, sino con... Uy, en mi compu no anduvo bien. Este juego es una mierda. Y por eso hay reviews también medio heavies. Pero bueno, yo creo que sí. A nosotros en general nos pasa mucho eso. Nos pasa que venimos con una visión ya cínica de tantos juegos que jugamos, de tanto que conocemos y de haber sabido un poco de desarrollo y todo. Claro, bueno, eso también influencia, creo que somos más críticos. Nuestra visión, el hecho de haber conocido un poco cómo se labura por detrás y saber que existen ciertos paradigmas y cosas y que se pueden resolver de diferentes formas. Y entonces como, chabón, no. Como, sí. Saber que tenían alternativas. Exacto. Probablemente más baratas en varios casos. O sea, está bien, un juego es un resultado de un proceso iterativo. Sí. A veces se intentan cosas, no salen bien. Y parchear esas cosas que salieron mal es más barato que rehacerlas. Entonces en realidad no es tipo, ah, lo podrías haber hecho bien de una. Es como, no, lo rescataste como pudiste, bueno. Pero la verdad es que es difícil sabiendo más en algunos aspectos. O teniendo más experiencia. Hay gente que no sabe de desarrollo, pero jugó muchísimos juegos. Y es tipo, yo sé que otros juegos lo resuelven de una forma mucho más competente que esto. Tal cual. Y esto me parece reprobable. No sé. Como hablaba el otro día del segundo Tomb Raider de los nuevos, que me parece basofia. Todo. Me parece que es una mierda de juego y me parece que es súper derivativo. Me parece que no buscó hacer nada interesante. Me parece que iteró sobre el anterior y lo hizo mal. Y creo que no hay nada que pueda hacer al respecto. Y que mucha otra gente tendría, obviamente, otras opiniones, ¿no? Por un tema de gustos y lo que sea. Pero creo que también me pasa eso, que me seteas expectativas. Y si no se cumplen, como consumidor del medio que estoy informado y todo, ¿no? De ciertas cosas al menos. Si no se cumplen mis expectativas, el juego me cae mucho peor. Y hay gente que por ahí ve un trailer y le alcanza y ya se lo compra y no sabe todo lo que hay atrás. O es más, lo deja pasar de otra forma. No sé. Sí, igualmente coincido con el tema de... De que está bien, pasa que también es como una ida y vuelta, uno no vive aislado, digamos, en una burbuja. Obvio. A pesar de que hoy en día con redes sociales y demás hay casos en los que pasan, pero digamos, tiene como un ida y vuelta con respecto a lo que le presentan del otro lado. Por ejemplo, lo que sucede con trailers y demás cosas. Y cuando es, ya sea entrevistas, declaraciones o lo que sea, de gente hablando sobre los juegos, están queriendo formar una cierta imagen de ese juego en tu cabeza. Entonces, también tienen que, parte de su responsabilidad es hacer que esa imagen sea lo más cercana posible al producto final. Cuando se produce una disparidad entre esa imagen y el producto final es donde colapsan esas dos cosas y normalmente sucede lo que decís vos, de que un juego te decepciona o simplemente te parece malo porque esperabas una cosa que en base a lo que te dijeron y en realidad la realidad es totalmente diferente o es diferente y el solo hecho de que sea diferente ya es te tira, digamos, negativamente. Bueno, el Brutal Legend, por ejemplo. Bueno, ahí tenés. Un gran caso de directamente engaño de parte de Activision. EA. Había sido Activision. EA. Ok. Al principio era Activision, después cambiaron. Sí. Un engaño directamente que le jugó en contra a la opinión del juego. Y capaz si lo hubieran marketineado bien de una, hubiera vendido menos, pero hubiera tenido otra recepción, probablemente. Y podría haber garantizado alguna secuela, capaz. No sé. Fue medio complicado eso. Después, qué sé yo, no sé, creo que sí, es cierto, o sea, viendo esto y reflexionando, creo que es 100% nuestro caso, que el diseño nos importa más que los bugs. Creo que he jugado juegos bastante hechos mierda y los he disfrutado. Sí, me pasa igual. Sí, y creo que he dejado pasar algunos bugs. Cosas que pasan en pantalla que decís, bueno, ya fue. Porque realmente lo venís disfrutando y son cosas que, bueno, decís, sí, pero la vengo pasando bien hasta ahora. Son cosas que, digamos, a grandes rasgos solés hacer la vista gorda. Por justamente en pos de la experiencia que venís teniendo. Y también creo que, en parte directamente junto con eso, es que vos le estás medio como dando una especie de voto de confianza al juego. Diciendo, bueno, ok, esta te la dejo pasar porque hasta ahora lo disfruté. Confío en que lo que sigue y lo que resta del juego va a ser similar a lo que ya pasó. Entonces esto te lo dejo pasar porque realmente no impacta de la forma que sí por ahí podría impactar, como veníamos diciendo. Algo que te cambia completamente, da vuelta a la lógica del juego, o que simplemente te ponen una barrera que vos tenés que pasar por el simple hecho de extender el tiempo de juego, o distintas herramientas que conocemos que se utilizan para diferentes cosas, de ya sea agrandar un juego, estirar un juego, lo que sea, con diferentes formas de baratez. Sí, bueno, hoy me decías que era un poco más tangencial, pero no sé si estoy de acuerdo. Lo que decía antes del Rogue Legacy en particular. Siendo no, creo que era tu apreciación que... de los roguelikes, nada más, que eso me parecía por ahí más tangencial a lo que estábamos hablando. No, obvio. Pero digo, siendo un roguelike el Rogue Legacy, tiene sentido que su mapa sea procedural y que cambie cada vez, porque es una característica del género. Lo que digo es que ese, en particular, tenía raíces en cosas de... Era muy Castlevania, por así decirlo, por resumirlo 100%. Y Castlevania, si hay algo que tiene, es un mapa estático. O sea, que vos lo explorás y aprendés a lidiar con él. Entonces, que fuera procedural me parece a mí que... Innecesario. No sé, me parece a mí que iba en contra de la mitad de su premisa. Porque claro, de la otra mitad no, pero contrasta. Digo, podría haber agarrado los otros elementos de roguelike. Esto sí es 100% opinión, pero digo, entonces digo, eso a mí me hizo pero dejar vos te jugar afectó ese negativamente juego. Esa decisión. Claro, ese juego yo lo dejé de jugar del todo y lo recomendé a gente que sabía que por ahí no le molestaba, pero no lo recomiendo ni a palos con tanto ahínco y cariño como otros de ese género, que por ahí también dejé de jugar porque no tengo la paciencia, no porque me parezca a mí que no está tan bueno, ¿me entendés? Sí. Agotaste el contenido del juego para vos, vos llegaste a tu límite, digamos, de satisfacción, claro, si querés. En otros, sí. Claro. En este fue como, bueno, no es de mi interés, claro. Pero bueno, nada, qué sé yo. Es un poco genérica la discusión, no estamos yendo hacia ninguna super conclusión increíble, pero creo que es interesante ver qué es lo que a uno le resulta el límite, ¿no? Cuando uno dice, este juego, no gracias, no es para mí. Yo, dentro de todo, le doy chances a todos los géneros que me crucé, creo. No juego mucho ponerle juegos rítmicos, y de puzzle juego pocos, pero he probado y he disfrutado ciertos puntos. Y como decíamos también, a veces pasa de, bueno, lo jugué un rato y entiendo lo que es y lo aprecio y es como suerte con tu vida. Obvio. Que eso no me parece mal, me parece 100% válido. Porque si no, me tendría que pegar un tiro en las bolas de todos los juegos que tengo y que no voy a ganar nunca. Pero bueno, lo que digo es, me gustaría saber qué opina la gente sobre esto. Me gustaría que nos comenten. Sí, sería muy interesante conocer su opinión con respecto a esto. Límites. ¿Qué priorizan más? O sea, ¿qué les choca más? ¿Mal diseño? ¿Muchos bugs o bugs en general en los juegos? ¿Cuál es su límite? ¿Hasta dónde dicen, bueno, hasta acá llego y de acá me bajo y nunca más? ¿Colgaron algún juego eternamente por alguna cosa que se han encontrado, ya sea un bug que lo rompe, ya sea una situación donde les cambiaron las reglas del juego y dijeron, bueno, yo hasta acá no te lo sigo? Pero bueno, si quieren, coméntenos, ya sea por email en spreadshotnews@gmail.com, por facebook.com/spreadshotnews o por @spreadshotnews. Yes. Y nada, creo que no tenemos mucho más que aportar sobre eso, así que si nos cuentan, podemos tomar un ratito al principio del próximo capítulo para hablar sobre eso, sobre lo que nos dijo la gente. 301, porque la semana que viene es el 300, que ya está grabado. Es cierto, en 2 semanas, perfecto. Bueno, vamos a dejar ahí entonces el tema, con esta no conclusión tan redonda y hermosa. Y vamos a pasar al Special Mood, donde recomendaremos algunas cosas para que ustedes disfruten en estos días venideros. Y acá estamos en Special Move, donde tenemos un par de recomendaciones, como decía. Maxi nos va a contar un poco sobre algo que nos adelantó al principio del programa. Así es, como les dije al principio, Beat Dancers, que se escribe B larga, Y, T, y Dancers como bailarín en inglés. D-A-N-C-R-S. Bailarines. Bailarines, es verdad. Está compuesto, es un nuevo podcast que está compuesto por el señor Petro, Pablo Gijena y Ted Kord, que son tres chicos que han llegado, digamos, a juntarse gracias a este Checkpoint y demás otros proyectos, porque Petro también participó en Metefichas y demás. Pero bueno, la cuestión es que decidieron arrancar este nuevo proyecto, el cual se mete con lo que es la música de los videojuegos y las bandas sonoras de videojuegos en general. La verdad que es un proyecto interesante. Yo escuché el primer capítulo, por ahora único, que tienen, que es una especie, una suerte de piloto. Así que lo recomiendo porque la verdad me gustó mucho y es una temática que no suele abordarse, digamos, como tópico principal. Siempre se toca de forma aledánea, y de hecho no muchas veces es referida directamente lo que es la música de videojuegos. Y en muchos casos hay mucha música y muy buena que realmente hace que, digamos, el juego tenga como una especie de paquete completo y que ayuda muchísimo a la experiencia y demás, sobre todo desde el lado del soporte emocional. En muchos casos, a la hora de plantar una escena y demás, es como que la música le brinda ese empuje extra que muchas veces hace falta, y si no, simplemente está presente y en muchos casos es ultra copada y está genial. Entonces, en ese sentido, la verdad que, por lo menos en este primer capítulo, hay como un popurrí bastante variado de diferentes estilos. No es que se quedan tampoco con lo último, ni van exclusivamente los chiptunes de antaño, sino que aparentemente van a pasar por toda la industria y por toda la historia de los videojuegos, porque hay muchas canciones para recorrer. Pero bueno, Para la gente que lo quiera buscar, les dejo el Facebook, que es facebook.com/beatdancers, y si no, el sitio oficial en beatdancers.tumblr.com. Maxi del futuro acá brevemente para corregir un pifie del Maxi del pasado, que es por supuesto el Maxi del futuro tiene que salir a pagar los platos rotos y a recauchutar toda esta cosa que sucedió. El programa de los chicos es Beat Dancers con I latina, no con Y como dije como un imbécil hace escasos segundos atrás. Así que para los que quieran buscarlo es B-I latina T Dancers, dancers.tumblr.com, como dije recién. Pero bueno, solamente quería aclarar eso, que es con I latina y no con Y, como dijo el idiota de mi yo del pasado. Bien, ya que estamos con eso, una recomendación anexa a eso, el podcast de, en inglés, Retronauts, tiene capítulos dedicados a música cada tanto, que suelen estar titulados Retronauts Radio, y en esos hablan y pasan temas de música y debaten sobre su gracia, digamos, porque son relevantes, que aportaron al género o etcétera. Y a veces directamente te dicen cuando salen colecciones nuevas a la venta y eso está bueno porque te avisan dónde están disponibles para comprar o para escuchar online, etc. Pero bueno, nada, me llamó la, como dijiste que pocos lo tratan, dije, ¿por qué no recomendar también eso? Totalmente. Continuando, las recomendaciones que yo tenía también van por el lado de la música un poco, sobre todo la primera, que es un nuevo álbum de Tupperware Remix Party que salió el otro día, llamado Together Through Time, Juntos a Través del Tiempo. Lo pueden encontrar en twrp.bandcamp.com o también está en Spotify, y hay un video del primer tema en YouTube, en el YouTube de ellos, de Tupperware Remix Party, si lo buscan. La verdad que está muy bueno, es así más de la misma movida de ellos, que es medio New Wave o Synthwave con banda de fondo, digamos, así un poco de rock, un poco de Synthwave, un poco de los Engrams cantando con ellos y nada, está muy bueno. No lo escuché en detalle como para destacar un tema en particular, pero el primero está bastante bien, que es ese que tiene un videoclip, que decía, que salió a modo de teaser el videoclip justo el día anterior al álbum, y que se llama Synthesize Her. Entonces, si querés ponerlo al final del capítulo, por ejemplo, muy bien, podría ser. Me gustó el nombre también, como en vez de Synthesizer, Synthesize Her. Pero fue como, play on words. Nada, está muy bueno, la verdad, y lo recomiendo. Y recomiendo esa banda si no la escucharon todavía, para los nuevos sobre todo, porque ya la he recomendado. Vale la pena. Continuando, tenemos la serie que todo el planeta está hablando todo el tiempo últimamente, que es Cobra Kai. Que lo que tiene que ver con música es que la música está re buena. Pero Cobra Kai es una serie que continúa la historia de los personajes de Karate Kid en la actualidad, en su vida adulta, digamos, en este mundo ficcional que nos presentan. Y es una serie que tiene muchas cosas interesantes a nivel tratar los temas que hoy se tratan siempre de una forma tediosa, diría, de ser inclusivo y de tratar bien a la gente y de ser políticamente correcto. Lo trata de la forma más realista y adecuada, diría yo, que es, mira, este chabón protagonista le chupa todo un huevo y sí, es racista y sexista y todo eso, pero porque fue educado así, ponele, porque fue educado así y le hacen notar que está mal en varias ocasiones. Y el chabón, te das cuenta que no es una mala persona, sino que simplemente tiene valores anticuados. Y es interesante ver cómo su personaje se transforma ante ciertas situaciones. Y no trata sobre eso la serie, trata sobre su historia, en cómo se desenvuelve su vida adulta y cómo toda su vida se vio marcada cuando Daniel LaRusso le ganó en el torneo, spoiler alert de Karate Kid, claro. Con una patada ilegal, literalmente, como dicen en varios videos que hay dando vuelta por internet. Y nada, la verdad que está buenísimo porque Daniel LaRusso es un tipo súper exitoso y él es un chabón súper loser. Y está el contraste de los dos personajes. Y es como que terminás tratando de que de hinchar por este chabón, ¿no? De que le salgan bien las cosas porque lo ves como que está sufriéndola porque la sociedad no le dio una oportunidad al chabón. Básicamente. Claro. Y nada, es una muy copada historia. Y hay lindas piñitas. Hay gente que se está quejando de que, ah, no, porque se renota que la patada es falsa. Yo me chupa un huevo, man. Escuché la música y mirá al chabón revolear las patadas y la gente volar y listo. Dejate llevar un toque. Sí, no es John Wick. Que dicho sea de paso, sí, anunciaron John Wick 3. John Wick 3. Si esa película no se llama John Wick 3 de Wickerman, está todo mal. Sí, posta que sí. Pero bueno, no importa. La cuestión es que si hay un punto de venta que me parece que vale mucho la pena para esta película es el chabón este que tiene 40 y pico, 50 años, no sé cuántos tiene. En un momento ve un montón de adolescentes siendo unos pelotudos y va y los caga trompadas a los adolescentes y por no le importa pelotudo. Una mierda. Y dije, sí, chabón, aguante todo. Los primeros dos capítulos están disponibles en YouTube de forma gratuita. Se puede ver en YouTube Red pagando la plata, que es medio complicado desde Argentina porque no está disponible YouTube Red. Se puede comprar a través del Play Store, tengo entendido. Y si no, se fijan donde claro, lo pueden obtener. Se fijan y lo obtienen. Está, hay una cosa que se llama Internet. Sí. Pero nada, se las recomiendo mucho. Son solo 10 capítulos. Termina y te deja ultra manija, el que avisa no traiciona, o sea, te queda ahí, onda, dame la segunda temporada ya. Y hay un trailer que voy a linkear en el capítulo para que se chusmeen así la movida, a ver qué les parece. Maxi, yo sé que no ves muchas series, pero te la recomiendo y creo que te puede gustar. Eso. Bien. Por lo menos el primer capítulo para ver cómo caga piñas esos adolescentes y pasarla bien. ¿Duración más o menos? ¿20 minutos? ¿Media hora? Media hora. Son de una hora. Son de 27, 28 minutos. Y el último capítulo es más largo. Pero okay. Eso. Bien. Maxi, ¿cómo hace la gente para seguir nuestro podcast y nuestras desventuras interneticas, etcétera? Para seguir nuestro podcast pueden pasar por iTunes, donde suscribiéndose a nuestro feed oficial, escribiendo Spreadshot News todo junto y sin acentos, les aparecería nuestro podcast, le dan al botón de suscribirse y todos los martes a las 0:30 horas van a tener el podcast en su dispositivo más sanátil de preferencia. Caso contrario, pueden pasar por nuestro feed oficial, que es spreadshotnews.com/podcast. Esa misma dirección se la pegan en cualquier reproductor de podcast y van a tener acceso también todos los martes a las 0:30 horas a nuestro podcast. Y por último, en archive.org, si buscan Spreadshot News Podcast, todo junto y sin acentos, pueden encontrar todos los audios disponibles ahí. Y pro tip, los lunes a la noche aparece el podcast en ese lugar. Así que para los aquellos manijeros que quieren encontrar el podcast a la mayor brevedad posible, fíjense por ahí porque los lunes a la noche es donde aparece primero. La videomagia de esta semana no existe porque ya no existe más hace rato, pero para los que quieran ver el archivo de videos que tenemos en youtube.com/spreadshotnewsTV pueden pasar por ahí y ver que hay un montón de cosas. Hay playthroughs completas, hay playthroughs incompletas, hay primeras impresiones y hay playthroughs de cosas así sueltas que grabamos un one-off así de vez en cuando y quedaron ahí para la posteridad de la eternidad. Miren lo de Hitman y listo, es la parte que importa, chicos. Sí, es verdad. Por último tenemos la regla de Eyebrush en @eyebrushrule, donde Matías Martín, nunca me acuerdo el nombre de este pibe y cada vez me quiero matar más. Martín Blázquez. Martín Blázquez, ahí está, tengo que ir siempre hasta arriba de todo para ver el nombre. Es paupérrimo lo mío. Anotarlo al final, es un documento, puedes hacer lo que quieras. Sí, medio pelotudo pero lo mío, pero no importa. Donde Martín Blázquez justamente hace la felicidad y la delicia de grandes y chicos, recomendando juegos que estén por debajo de la línea de los $20. Como hacía el valeroso pirata intergaláctico. No era intergaláctico, pero ponele, vamos a dejar ahí el capítulo y irnos a merendar, ¿por qué no? Así después continuamos con los jueguitos que nos competen y esas cosas para luego informárselos a ustedes y contarles por qué decidimos mandarlos a cagar o no. Exacto. Y eso. Y los diferentes niveles que hay entre medio, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero bueno, nada, me estoy recontra remeando, así que me parece que la parte... Sí, veo que estás bastante parte... como así con movimiento de me quiero ir ya del... De ahí de donde estoy sentado. Así que adelante, ve, no, corre, hijo, y sé libre. Entonces estoy como medio así moviéndome para mantenerme un poco más. No sé, no importa. Chicos, nos vemos. Suerte. Hola y bienvenidos nuevamente a otro Lo que sobra de Spreadshot News. Hoy les traemos Tupperware Remix Party con Synthesizer.